You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 291 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos a este programa que tenemos muchas ganas de hacer, que llevamos varias semanas de ausencia en la radio y además venimos en este primer programa del 2022 por todo lo grande, con una cosa que teníamos ahí durante, no exageramos, meses, ganas de hacer. Hoy en este programa vamos a traer un batallón de mariquitas que hacen lo que dice el comandante, por detrás y por delante. Que empiece la fiesta. Buenas noches, amigos todos. Bienvenidos a la Petit Maison Britannia. Lo que vaya 40 años que hemos pasado, es verdad. Oye, los tenían la vida amarga, no le daban ni respirar. Antes no había en un bar, en una esquina, tomando un café, hablando. Nada, como lo vieran la pluma, para arriba, para la candonga. 10.000 pesetas de multa para mariquita. Mira, con la democracia todo ha cambiado. Ahora mismo, petardeamos a gusto y encima nos pagan. Una noche hablando de lo mismo, porque hay que ver, hay que seguir hablando de lo mismo, porque estamos contentísimos. Porque ahora llegó nuestra hora, llegó nuestro momento. Una noche estando en Madrid, en el Drusteren de Fuencarral, oye, llegó el furgón de la policía y no se escapó ni una mosca. Parece que habían echado fli allí dentro. Que muy pronto, si Dios no media, tendrán las mariquitas que ir a la guerra. Yo como medida de precaución, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mariquitas, de la guerra más delante, deseando que se aprecie vuestro barco por ahí. Como dice el comandante, por detrás y por delante, enlustrando vuestro cuerpo, la misión es resistir. Dos, tres, ¡para Madrid! Un, dos, tres, ¡ururu! Si vas a retaguardia y caes herido. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Libérate, libérate en la radio, libérate. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a empezar este primer programa del año 2022 con paso marcial? Madre mía, hoy vengo eufórico, tengo ganas de liberarme hoy. A ver si es verdad. Pues haz caso al comandante. ¿Por detrás? Y por delante. ¡Yu! ¿Qué tal, Juan Franes? Pues muy bien, igual, como decías, con muchas ganas de perpetrar el programa de hoy. Que mira que hemos tenido programas y hemos discutido muchas veces cuál es la canción que va a abrir el programa. Hoy no había ninguna. Nada, ninguna discusión. Y la canción canina, tampoco. Batallón de mariquitas, que a la guerra vais delante, deseando que se aprecie vuestro galbo por ahí. Como dice el comandante, por detrás y por delante, enlustrando vuestro cuerpo, la misión es resistir. Un, dos, tres, para la guerra. Un, Y vamos a saludar ya también a la mitad responsable de este batallón de mariquitas. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez con vosotros, chicos, a contaros las peripecias del proyecto. Aquí estoy para contestaros a lo que me queréis preguntar y contaros toda la batalla. Nos vais a perdonar una vez más la familiaridad con la que tratamos a los invitados, que, y además es el tercer, casi tercer invitado seguido que es Dani. Porque anteriormente también fue Dani y anteriormente también fue otro Dani, ¿no? Daniel Gutiérrez, por primera vez y única le vamos a decir el nombre y apellido completo. Para nosotros siempre, Dani, la familia de la familia es familia. Y los que tengáis buena memoria, recordaréis que Dani ya estuvo en Barrio Canino hace un montón de programas presentándonos un disco sobre Acropol, ¿no? Que dijimos que era rumba suburbial y que eran los punks de la rumba. Más o menos con esa misma inspiración, hoy vamos a hablar de este batallón de mariquitas, recopilatorio de música mariquita de esa época de finales de la dictadura, de principios de esta democracia que estos celebraban enormemente por esa liberación. Ya en este batallón de mariquitas, en esta canción ya sale. Que luego hablaremos largo y tendido sobre esa celebración y en qué ha devenido luego todo esto, ¿no? Fíjate que cuando estuviste, Dani, haciendo con nosotros el programa sobre el recopilatorio de Acropol, le sacamos mucho jugo, me acuerdo, en aquel programa. Nos ha dado mucho que hablar a nosotros después a aquel programa y a priori decías, bueno, estamos hablando de una escena muy reducida, de una serie de personas con unas características muy determinadas que grabaron en unos determinados años. Parece al principio como una escena muy minoritaria y de repente te das cuenta de que en una escena muy minoritaria están representados algo que allí en el Canino siempre intentamos, aunque estemos aquí haciendo el chorra y riéndonos, hacer una proyección social y una especie de alguna manera panóptico de toda la sociedad que rodea a una escena muy pequeña que en realidad lo que te está haciendo es representar todos los problemas, características, historias y movidas raras que había en ese momento, ¿no? Y esto es por el estilo. O sea, realmente la esencia de la idea es la misma. Es un movimiento aparentemente pequeño, que yo creo que no era tan pequeño, o sea, era bastante grande, importante. El disco este representa, como hemos comentado antes un poco, es la punta del iceberg de un momento en el que había un ambientazo nocturno tremendo y en el que en ese ambiente una parte muy importante era mariquita, gay, transformista, travesti, llámalo, en aquel momento eran mariquitas. Vamos a no adelantar y de momento ya os avisamos, para todas aquellas personas a las que la palabra mariquita os ofenda, saldrá en el programa de hoy mucho, no solamente de nuestras bocas, sino de sus protagonistas, llamándose a sí mismos y a sí mismas bajo ese término. Vaya por delante que Batallón de Mariquitas es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto. Vamos a introducir un poco el programa. Sí, y como nos pasó en el programa de Acropol, antes de introducir el programa ya estábamos hablando. Ya. O sea, nos lanzamos. Y el guión fuera. Vamos a romper las hojas. No, vamos a reencauzar, vamos a hablar nuestra introducción y luego, por supuesto, el tema Canino. Bueno, pues vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Nos vamos muy atrás, ¿no? 4 de agosto de 1933. El gobierno de Manuel Azaña presenta el proyecto de la Ley de Magos y Maleantes, que es aprobado en el Parlamento. El objetivo, pues, era poner freno, por supuesto, mediante la represión, a la criminalidad. Según el cuerpo de la ley, se perseguían conductas antisociales y de dudosa moral. Todo esto entrecomillado. Es algo que la prensa, sobre todo la de Sucesos y la sensacionalista, llevaba ya un par de décadas demandando, porque clamaban contra lo que llamaban la degradación moral, sobre todo en las grandes urbes. Traducción de la degradación moral: la vida nocturna. Hubo gente que sí vio, incluso entonces, que lo que esta ley buscaba era perseguir y poner coto al hedonismo noctámbulo, a la vida bohemia, los cabarets, los cafés, etcétera, que era donde estaba el meollo entonces. Bueno, los sitios que ya hemos comentado antes, a microcerrado, donde el pueblo llano y también parte de las élites burguesas que buscaban algo de peligrosidad, buscaban escapar de la rigidez moral del día a día. Así es, esto pasaba en el 33, pero si echáis un vistazo a vuestros periódicos de referencia hoy en día os encontraréis algún obispo diciendo exactamente lo mismo hoy en 2022, en fin. Bueno, pues damos un saltito del 33 al 54, ya estamos en pleno franquismo salvaje. El 15 de julio de 1954 el gobierno franquista hizo una pequeña modificación del articulado de esta ley de vagos y maleantes que había estrenado Azaña en el 33. Donde aquella ley hablaba de rufianes y proxenetas, ahora decía literalmente homosexuales, rufianes y proxenetas. Perdón, homosexuales. Bueno, es verdad, ponía homosexuales. Si vais al BOE, veréis que pone homosexuales. Pensé que era una errata del... No. Homosexuales, sí, sí. El franquismo inauguraba así la persecución ya abierta y sin máscaras de la homosexualidad en España. Condenaba a muchos miembros del colectivo a penas de prisión, trabajos forzados en centros de reeducación, como la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, y terapias de conversión. En 1970 esta ley fue sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que junto a los artículos 431 y 432 del Código Penal, lo que se conocía como escándalo público, fue el principal instrumento que utilizó el franquismo para perseguir a homosexuales y transexuales. Durante estos años, en la década de los 70, la lucha de los colectivos LGBT+, que entonces, junto al cambio social, que innegablemente había, y cultural, que trajo además la apertura del país, sobre todo con el boom turístico, pues toda esta gente empujando consiguió que la ley fuese modificada en 1978, eliminando la alusión a actos de homosexualidad. ¿Esto sí ni creéis que significaría que los gays, lesbianas y transexuales iban a dejar de ser perseguidos? No, error. Las palabras de Félix Granada en el tema que hemos escuchado para abrir el programa lo dejaban bastante claro. Mira cómo ha cambiado con la democracia. Ahora petardeamos a gusto y encima nos pagan. Y luego sigue. Una noche estando en Madrid, en Fuencarral, llegó el furgón de la policía y, oye, no se escapó una mosca. Y un ejemplo. La amnistía del año 76 no incluyó a las personas homosexuales. Y aunque tras 1979, con este cambio que comentábamos antes, no se les podía perseguir abiertamente, porque antes sí, el delito de escándalo público se seguía aplicando, digamos, con una llamativa generosidad contra las personas de este colectivo. Hasta la modificación del código en 1983 y la derogación de los citados artículos en el 89... los miembros del colectivo LGBT+, no pudieron vivir cierta normalidad. Normalidad entre comillas. Esto es. ¿Qué hacían, mientras tanto, gays, lesbianas y transexuales? Pues vivir. Ocultando más o menos su sexualidad, con mejor o peor fortuna. Porque los tiempos de cambio que soplaban en los 70 hicieron que cada vez más gente se hartase de esta persecución y el ocultamiento. Y siguiendo la estela de los espectáculos de variedades y transformismo de las primeras décadas del siglo XX en España, que ya había llovido, muchos decidieron hacer alarde de su condición sexual con descaro, presumiendo de pluma, con orgullo, con mucha valentía. Porque Franco seguía vivo y firmando sentencias de muerte, como dice Juan Sánchez, de quien luego hablaremos. Era la forma de acción directa que surgió en ese momento entre los que se dedicaban al espectáculo. Pues de eso vamos a hablar hoy y vamos a escuchar, además, con mucho placer. Vais a ver desfilar a todo un batallón de mariquitas siguiendo las órdenes del comandante, por detrás y por delante, orgullosas de serlo. Así que a empezar la fiesta. O como diría la Esmeralda de Sevilla, ¡vamos, niñas! ¡Al salón! ¡Ole! Pero no puede empezar esa fiesta sin una canción que hable de perros, que diga perros, perras, ladre o una jauría entera. Y la tenemos en el batallón de mariquitas. Esta canción yo no he revisado, pero juraría que la pusimos ya hace muchos años en el Canino para, no me acuerdo de para qué, pero lo de me pongo como una perra, pero a mí nada me aterra, es que esto lo hemos puesto ya, seguro. No sé si como tema Canino, pero lo hemos puesto. Bueno, menos mal que existe esta canción, porque si no, yo no sé cómo hubiéramos hecho la canción Canina, pero nos ha venido a ver la canción, ¿eh? Pero sí, es que, a ver, cuando empezamos a buscar, pues nos imaginábamos ya que en un recopilatorio titulado Batallón de Mariquitas, en el que alguna canción apareciese la palabra perra, pues... Tenía que ser. Eso tenía que pasar. Y, efectivamente, Guerra para mi cuerpo, de Paco España, canta esto que dice Harry, ¿no? Me pone como una perra, pero a mí nadie me aterra, pues yo sigo R que R, guerra para mi cuerpo, guerra. Bueno, y así que empezamos pues con Francisco Morera García, más conocido como Paco España, que es una persona que mucha gente considera el padre del transformismo moderno, porque ya hemos dicho que esto viene de principios de siglo, en España. Nació en la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, en el año 51, de padres cambulloneros, que este es un palabra que he aprendido yo hoy, que no conocía. Bastante flipante, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Era básicamente la gente que vivía de vender cositas de extraperlo, ¿no? ¿De dónde viene esto de cambullonero? Pues de las palabras inglesas come, buy, own. Con bullón. Ven y compra con bullón. Leído así directamente en el castellano, con bullón. Con bullón. Pues la primera persona en ver a Paco España vestida de mujer fue su madre, que se lo encontró así al volver de casa una madrugada. Tenía 15 años, aguantó la bronca estoicamente y dijo, mamá, esto va a volver a ocurrir, así que acostúmbrate. Solo un año más tarde, con 16, se fue a Barcelona, donde se hizo hueco en el famoso cabaret Barcelona de Noche, ya como Paco Spain. Paco Spain. Paco Spain. Era cambullonero Paco Spain. Hoy te llamas Palomo Spain y triunfas, ¿sabes? Sí. Pero en aquella época... Al principio no se transformaba, aparecía con pantalones pero maquillado, de todo esto que ya hemos estado hablando antes de empezar el programa. Y su imitación de Lola Flores y el temperamento de diva en el escenario fueron lo que le granjearon muchísima fama. Y entonces se movió al Gay Club de Madrid y allí ya se convirtió en toda una estrella del espectáculo y se dice que llegó a cobrar hasta 500.000 pesetas por actuación. Hostia. Que hoy dices 3.000 euros por actuación y dices, joder, es pasta. Pero es que entonces era un pastizal. Sí. Hizo sus pinitos en el cine, tuvo un papel, por ejemplo, que a mí este dato me ha resultado curioso, en Un hombre llamado Flor de Otoño, ¿no? Que es una dramatización, es de Pedro Lea, creo. Es una dramatización de la vida del famoso transformista y anarquista catalán Flor de Otoño. Que este es de los de principios del siglo XX. Este es de los pioneros. Bueno, pues como ya veis, esto de me pone como una perra, pero a mí nadie me aterra. Aquí vamos a ver lo que vamos a ver en todos los temas que vamos a escuchar hoy. Fuerza, descaro, desparpajo y empoderamiento a través de las plumas que vestían y de la pluma que mostraban. Los abanicos y batas de cola. Vamos allá. España, que aquí está la tomate, guerra para mi cuerpo. De Barcelona de noche llegó a Madrid esta canaria, con mucho lujo y derroche y un poquito estrafalaria. Soy Paquita la tomate, me conocen bien de atrás, dijo un niño de Barbate y así me puse a cantar. Guerra, guerra, guerra, guerra pa' mi cuerpo, guerra con mantilla la española. Guerra, guerra, guerra, guerra con bata de cola arrastrándola por tierra. Me pone como una perra, pero a mí nadie me aterra, pues yo sigo R que R, guerra pa' mi cuerpo, guerra. Mis ojos se abren y se cierra en un leve parpadeo, diciendo con cachondeo, guerra pa' mi cuerpo, guerra, guerra, guerra, guerra. Hay guerra pa' mi cuerpo, guerra. ¡Hey! La que puede, puede, y la que no afrega coche, yo no me privo, guerra pa' mi cuerpo. ¡España! Tú fue en Madrid y en el gay, Almela, Mar y Morena, y todos dijeron, ¡ay! Esta tía es muy buena. ¿Es machorra o es viuda? ¿Es soltera o es casa? Pero yo que no soy muda, así me puse a cantar. Guerra, guerra, guerra, guerra pa' mi cuerpo, guerra con mantilla la española. Guerra, guerra, guerra, guerra con bata de cola arrastrándola por tierra. Me pone como una perra, pero a mí nadie me aterra, pues yo sigo erre que erre, guerra pa' mi cuerpo, guerra. Mis ojos se abren y se cierran en un leve parpadeo. ¡Ay! Ay, diciendo con cachondeo, guerra pa' mi cuerpo, guerra, guerra, guerra, guerra. Ay, guerra pa' mi cuerpo, guerra. Ay, guerra pa' mi cuerpo, guerra. Ay, guerra pa' mi cuerpo, guerra. Bueno, amigos míos, ya estoy aquí nuevamente con ustedes para que pasen un rato agradable y divertido conmigo, con mis canciones, mis humor, mis cachondeos, mis misterios. Misterio. Misterio es el que tenemos aquí. Misterio que tenemos aquí porque ya sabéis que aquí en el programa a micrófono cerrado se habla lo más grande siempre. Ya Dani nos ha dejado un misterio colgando que estamos esperando solamente a acabar la canción para ver si lo suelta. Pero bueno, sí. Vamos despacio, vamos despacio. Vamos a empezar por el principio porque nosotros hemos hablado mucho aquí a micrófono cerrado, pero vamos a empezar por el principio para que todas las que estáis ahí al otro lado también nos enteremos bien. La primera pregunta, Dani, es obligada. ¿Qué es esto de el batallón de mariquitas que te traes debajo del brazo? Hemos dicho que es un recopilatorio musical. Define tú, ¿qué es lo que hay ahí dentro? Pues la idea es la de dar a conocer pues a un montón de gente que fue muy valiente, bajo mi punto de vista, y que en años duros, antes de la democracia, el final del franquismo, incluso los años 60, ¿no?, pues tuvieron que... no se escondieron, yo creo, ¿sabes? Se arriesgaron a multas, se arriesgaron a la cárcel, se arriesgaron a paliza, que les insultaran y tal, pero bueno, siguieron adelante, ¿no? La mayoría de las canciones, si os ponéis a buscarlas, digamos, el formato original de una casete o el disco o lo que sea, va a ser muy complicado que lo encontréis. O sea, yo ahí, como lo de Acropola, hay 30 años de ir juntando, ¿no? Un día encuentras una cosa, otro día otra. El disco de Félix de Granada, pues me dio un día por buscar Travesti en Todo Colección, apareció, me lo pillé y no he vuelto a ver ninguno, ni me suena haberlo visto antes, ni después, ni no sé ni cuántos se hicieron, ni qué. Es un prensaje privado, como todo el resto de las casetes y de los discos que figuran ahí. Yo me imagino, pues como lo de Acropol, el artista llegando a un sello y privado y decirle, quiero grabar, que me cuesta hacer 200 casetes. Y entonces, pues bueno, llegar a un acuerdo con el tío del sello, se le graba la actuación en directo, muchas, cuentan chistes entre las canciones, tal, se escucha a la gente, se escuchan vasos que se caen, risas, tal, o son grabadas en un estudio. Y bueno, pues la editadas de forma privada y puestas a la venta también de forma privada. De eso que es un material muy escaso. Entonces han pasado 40 años, no es tanto, y yo creo que con toda la gente que he hablado desde que me he puesto con esto y ya lo hemos hecho y tal y cual, pues sí, te suena Paco España, a lo mejor te suena alguno otro, pero que la gran mayoría no. Y también lo hemos hablado, creo que a micrófono cerrado, es la punta del iceberg. O sea, grabaron muy pocos, la gran mayoría pues no grabó nunca. Hay un tío que tiene un documental que está en Filmin, ahora se me va en la cabeza. Bueno, este también ofició durante el final de los 60, primeros 70 en Barcelona. Era de Salamanca, de un pueblo, y como de madrina de todo el mundo, ¿sabes? Invitó, apadrinó a muchísima gente, no grabó nada. Sin embargo, sí que tiene imágenes filmadas de él actuando. Madame Arthur, perdón, ¿vale? Me acabo de acordar. Madame Arthur, con H intercalada. Tiene incluso en un especial de la revista Lib, especial Travestis, hay como un capítulo entero a él, en su casa, tal, hablando. Era mayor que el resto, pero te digo que jugó un papel muy importante a la hora de eso, de apadrinar y amadrinar gente. Y, joder, toda esta gente tan valiente, ¿no? Tan yo creo que tan, con tanto coraje, ¿no? Y tanto riesgo y tal, y tanta cara y tanto descaro, ¿no? En el fondo, ¿no? Pues que, coño, que quitando una minoría no se les conoce, ni se le valora el trabajo que han hecho, ¿no? Entonces... No, perdona. Lo que te iba a decir, ¿no? Tú hablas de justo de Félix de Granada, que es el que hemos abierto, que es Tú dices que tiene un single que no conoce nadie. Estábamos hablando antes, yo lo encontré en una plataforma y ni siquiera está acreditado su nombre, porque quien lo ha metido en esa plataforma de venta de discos lo ha metido mal, porque no sabía lo que tenía entre manos. Pero luego tú te pones a buscar sobre Félix de Granada y te encuentras noticias de su fallecimiento, noticias de un libro que escribieron cuando tenía 80 años y que presentó un investigador de la Universidad de Las Palmas, creo. O sea, que es gente conocida, gente muy conocida en su comunidad, que actuaban, que tenían sus espectáculos y que todo, y que tienen, se nota que tienen sus seguidores, sus seguidoras, sus fans, pues siempre hay comentarios de amor, sobre todo, en lo poco que te encuentras por ahí, pero que eso, que es gente que no ha dejado constancia grabada, pero que... Pues fíjate que yo no conocía el libro este, me pondré también la voz sí. a la búsqueda, ¿no? Pero a mí me llama la atención eso, ¿no? Con gente, pues amigos míos, ¿no? De toda la vida, gente que es homosexual o gente que le gusta la música, o gente a lo mejor pues de incluso de mi etapa en la universidad, ¿no? De historia, historia contemporánea, y es una época de la historia de España, ¿no? De la transición, y forma parte de esa época, ¿no? El ambiente nocturno, la sala de fiestas, la liberación y tal, la diversión que tenían que ser los shows, y yo creo que no se valora ni se tiene conocimiento a nivel actual, muy poco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nos parecía, tanto a Juan como a mí, como a otros dos amigos más que también están implicados en el asunto, pues que era muy importante y muy bonito, ¿no? El hacerlo y darle difusión, ¿no? Realmente ánimo comercial no tenemos ninguno, seguramente que pues vamos a perder pelas como con lo de Acropol, pero que, pues mira, tío, estar aquí me gusta, también estuvo Juan hace unos días en otra emisora, y pues yo qué sé, tío... La gente que lo ha escuchado, que lo ha comprado a través de internet o nos llegan un montón de, por Facebook, Instagram y tal, de agradecimientos, sobre todo, ¿sabes? Gente que flipa, que le encanta, y pues eso es nuestro... Vamos a dar más pistas a la gente que nos está escuchando. Hemos hablado de Juan Sánchez como coautor. Nos dices que sois cuatro ahora, maldita sea. Y vamos a decir que nos faltaba uno, pero... Bueno, Juan Sánchez, para quien no lo sepáis, realiza junto a Paco Clavel el programa El Menú Musical en Radio Nacional, en formato podcast, ¿no? ¿Le conoces de hace tiempo? ¿Lo conocisteis ex profeso para esto? No, como hace 10 años o por ahí. Y fue pues una casualidad, una compraventa por internet, por todo colección y tal. Y ya hablando y esto, y volver a coincidir y patatín patatán. Juan, aparte, es cinéfilo, más que otra cosa, es un experto total. Tiene un programa de radio también en Subterfuge Radio, de cine. Pero cine ya a un nivel que yo no sé si a lo mejor es el mayor experto en determinados momentos, épocas del cine español o europeo y tal, ¿no? Y de toda esta época, pues también es un tío que... investigador, de esencia de ser, ¿sabes? De buscar revistas, de buscar todo lo que eso, pues el tío lo acumula en su cabeza y es un conocedor y un experto de todo este tinglado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es el cine. Y bueno, pues nada, le gustó lo de Acropol, me gustó a mí uno que hizo él de la terremoto de Málaga, que también se buscó él la vida para conocerla, fue a visitarla y tal, hizo un recopilatorio. Y cuando yo le comenté lo de esto, que tenía la idea, ¿no?, de recopilar, ¿no? Yo tenía mis discos y tal. Me dice, tío, hemos hecho una fiesta hace unos días con Paco Clavel y hemos hecho un recopilatorio de esto. En un CDR, ¿no? En casa una... Y digo, tío, pues vamos a unir fuerzas, ¿sabes? Yo pongo mis discos, tú los tuyos, a ver qué es lo que podemos sacar de aquí, tus conocimientos. Yo conozco a Ángel, por ejemplo, que es el que ha digitalizado todo el tinglao. Pablo también hizo el de Acropol, ha hecho otra vez el diseño. Son los otros dos que faltan de la ecuación. Y bueno, pues al final, entre pitos y flautas, 3 años. Porque lo quisimos hacer para el orgullo gay este mundial que se hizo en Madrid, pero teníamos muy poquito tiempo y no nos daba tiempo. Él siempre liado, yo también y tal. Y bueno, pues lo hemos ido haciendo. Lo único que, pues eso, ahora con el COVID y tal, pues por ejemplo la fiesta se pensaba hacer para antes de verano del año pasado. El maldito COVID nos corta el rollo de todo lo bueno. No, pero vamos, yo, mira, se ha ido aplazando, ¿sabes? Hablamos luego a la vuelta de verano. Venga, sí, seguro, ¿sabes? Septiembre, octubre. No, que es mala época, que aún hay gente por ahí y tal. noviembre, el Omicron, en Navidad, que no sé qué. Cuando se haga, tío. Llegará. Llegará ese momento y va a ser la hostia. La bomba que va a estallar. Sí, yo fantaseo, lo juro, pues eso, con una mesa. Gente allí, ¿no? Yo qué sé, incluso pensaba yo, fíjate, comprar un jamón, tío, y ahí cortar ahí platitos de jamón a todo el mundo que vaya. Invitar a Ochoa. Y luego, mientras el día que nos dieron el CD, Juan le hizo una foto, lo puso en su Instagram, y es lo que iba a contar antes, tío, que si no lo cuento reviento. A las 2 horas o por ahí, un tío que contacta, pum, pum, les pone un mensaje. Qué emocionante, tal, cómo me encanta, qué bonito, qué maravilla, qué orgulloso estoy, para aquí, para allá. Y dice, soy el del póster, el de la foto de arriba, el del guante. Y tío, cuando me lo cuenta Juan, yo estaba flipando. Y el tío resulta que, bueno, pues que ahora está en Canarias y tal y cual. Y dice, la foto fue en tal sitio, en el año 69. A mi izquierda tengo a tal, tal, tal. A mi derecha tal, tal, tal. La vedete era no sé quién. Y patatín, patatán. O sea, una memoria de puta madre. El tío está en Canarias. Y bueno, pues sí, yo lo tengo en mente, tío. Avisarle con un poco de tiempo e intentar traerle. Fíjate. Intentar traerle a la mesa que organicemos ahí aquel día. Que estará Ochoa, que estará este hombre si puede venir. Alguno más que intentemos. A lo mejor no está en el disco, ¿no? Porque por desgracia pues han fallecido muchos, ¿no? Incluso la Esmeralda de Sevilla falleció la misma semana que hicimos el CD. O sea, cuando ya no lo trajeron hecho. O sea, la noticia de que ha muerto la Esmeralda y también la tenemos en mente como para invitarle que viniese, ¿no? Pero tío, que yo que sé, que se conoce, se merecen, yo creo que, pues eso, 3 o 4 en una mesa, las personas que lleguen allí a la fiesta, 200, 500, las que haya, y que se les pregunte cosas, que cuenten, y bueno, Ochoa ya nos ha, digamos, confirmado su intención de que si hay que bailar, se baila, si hay que cantar, se canta. Ay. Y si hay que subirse a la mesa, se sube. O sea que yo. Damos fe de que en las fiestas. La fiesta va a ser. Va a merecer la pena. Una fiesta en condiciones. Bueno, hemos dicho algunos datos. Bueno, Dani ha dicho el dato más importante, que es 30 años juntando música. De ahí viene buena parte de este disco. Y también este otro disco que hemos mencionado, de Acropol, que recordamos, presentamos en un barrio canino hace unos cuantos, no sé el número ahora mismo, y que si os está interesando esto, seguramente podáis volver a buscar. En verdad, luego 3 años para hacer este disco, que en verdad ahora tiene 23 temas, ¿no? Que es lo que venimos hoy a escuchar aquí, y que podemos contar muchas cosas, pero que también tiene miga que podamos ir escuchando algunas de las canciones. Vamos a escuchar, o sea, hemos hablado ya de la Ochoa, vamos a poner el tema de la censura. Venga. La Ochoa, aka José Antonio Nielfa. Ah, sí. Brutal. Nació en el bilbaíno barrio de San Francisco, que los caninos conocemos bien por motivos extraños, en el año 1947. Imagínate cómo sería San Francisco en el 47, barrio de Bilbao, tremendo. Joder. No se puede ser más castizo, Dios mío. Pues la Ochoa, alter ego de José Antonio, nació como tal unos años después, en el año 76 en Barcelona, para consagrarse 2 años después, en el 78, en el Astenagusia de Bilbao, en la Semana Grande de Bilbao, gritando ¡libérate! O sea, esto tiene todos los mimbres para salir bien. Y bueno, es una, ya decíamos, ¿no? Es una figura imprescindible en la lucha por los derechos del colectivo LGTB+ en Bilbao. Sigue en activo. ¿Qué más nos puedes contar de la Ochoa? Pues a mí personalmente, lo que comentaba, de pequeñito, con 8, 9, 10 años puede, recuerdo perfectamente el vivir cada día que le hicieron, ¿no? Y que yo que sabría de, en aquel momento, ¿no? De gays, de travestis, de tal, ¿no? Y veo a un hombre pues que se viste de mujer y que canta, y que a mí me pareció una cosa como muy... Tengo ese recuerdo, ¿no? Decir, mira, qué chulo, ¿no? Como mola que... Qué bien, ¿no? Que salga el hombre allí cantando las canciones que le apetece, no lo que sea, ¿no? Y la verdad que a mí es un tío que me cae fenomenal, o sea, yo qué sé. Estoy deseando que venga y conocerle, ¿no? Sabéis más datos que yo, muchas cosas. Esto es lo que tiene que buscar. Una portada se la hizo Guillor. ¿Sabes? Que muy chula, y yo sé que es un tío muy... muy involucrado, como muy amable, como muy cachondo, como muy querido por todo el mundo, ¿no? Ahí en Bilbao, ¿no? Ha participado, pues, en, yo qué sé, en miles de fiestas, y un personaje. Pues vamos a escuchar a la Ochoa. Vamos a escuchar la censura, aunque yo tengo que reconocer que a mí me gusta más la de los Purillos. Si queréis oír los Purillos, tenéis que haceros con el disco, amigos. Vamos a escuchar la censura, déjales con la miel en los labios. Quisiera que el que escucha jamás viera en mis canciones ni una sola picardía, ni segundas intenciones, porque yo en todo momento soy Ochoa y nada más. Lo que pasa es que la gente se lo toma todo mal y después yo sola pago muchas multas y disgusto, cuando yo lo que deseo es el dar a todos gusto. Y que me perdone los de la censura, pues sé que conmigo la tienen muy dura. Pues sé que conmigo la tienen muy dura. Yo no digo nada malo, ni siquiera algo atrevido. Lo que ocurre es que la gente anda muy mal del oído. Me cambia el consonante de una forma tan brutal que cualquier cosa que digo siempre resulta inmoral. Ayer mismo porque dije que mi tía está muy sorda, exclamaron unos cuantos, yo también la tengo gorda. Y que me perdone los de la censura, pues sé que conmigo la tienen muy dura. Sé que conmigo la tienen muy dura. Ole, ole y ole. Sí, la es que Ochoa. ¿Cómo malinterpretaban a la Ochoa? Sí, pobrecilla. Estábamos comentando aquí de. ¿Sabéis? Estabais comentando acerca de la portada de la Ochoa, de que veis, podéis ver aquí en el disco de Batallón de Mariquitas, vestido del Bilbao con los tacos. Del traje del equipo del Atlético de Bilbao, del Atlético de Bilbao, con los tacones. Es impresionante. Es de la canción Todas al Fútbol. Y luego, además, detrás están también los típicos señorones, con su traje de chaqueta y corbata, de cintura para arriba, pero que de cintura para abajo ya no son tan señorones, con su falda y sus tacones. dando pistas. Bueno, hay dos temas más en el recopilatorio de Batallón de Mariquitas que estamos escuchando hoy, de la Ochoa. Ya como hemos escuchado este, yo creo que las otras no las vamos a escuchar. Una es la de Todas al Fútbol, que es la que sale el store del Atlético con tacones. Y luego ya os he dicho que era una de mis favoritas, la de los Purillos. Este es un disco que hay que ver. Sí. Tiene un material gráfico, claro, muy necesario. Que es algo también muy característico, yo creo, de esta escena, vamos a llamarla así, ¿no? Porque como tú has dicho antes, se grababa poco, pero lo importante aquí era el espectáculo en vivo, la performance, los vestidos, el maquillaje, taconazos, etcétera, etcétera, ¿no? pero tú, las fotos que hemos podido recopilar, que hay muchísimas más, si os ponéis a buscar en internet y tal, también era muy rústico, o sea, lo ves y tal, y se buscaban la vida como podían, o sea, que era también muchísima imaginación. Y bueno, pues apañarse con lo que se podía. O sea, yo creo que todas se tiraban también de curso de costura y tal, y se hacían sus trajes, sus plumas y tal. Y hay uno ahí que creo que es, que no llegó a grabar música, que sale como con un traje de una araña. ¿Os habéis fijado en el póster? A mí se me parece brutal. Se ha hecho un traje que tiene en lo que es el tanga una araña, y por detrás como unas alas hechas también de tela de araña. Está por aquí abajo, me parece. Ah, ya lo estoy viendo. Ese brutal. Y entonces, ¿sabes? Para mí forma parte de todo el... Pues es una mezcla entre Rafael Acarra y los Kiss. Es acojonante. Pero con más, mejor todavía. Es mejor, ¿sabes? O sea, ahí no hay... Eso es un tío que pues eso que... ¿Cómo se llama? Joder, tampoco me acuerdo. Me acordaré de un rato. Ya digo, este fue uno de los que más espectáculos dio, digamos, o de los más famosos en su momento. Y este no grabó, por ejemplo. ¿Sabes? No sé por qué motivo o lo que sea. O solamente hacía imitaciones, a lo mejor. O hacía playback, eso, lo que sea, ¿no? Pero no grabó. Pero sin embargo, pues fíjate que ¿no? Que guay, ¿no? Sí, sí. Salir así o... O sea, a mí me parece brutal, me parece. O sea, yo estoy pienso en dos cosas. Uno, esto entronca directamente con una tradición del do it yourself. O sea, de... que esto aquí nos ha gustado mucho siempre, y hemos utilizado esta excusa del dueño Josef para hablar de 30.000 cosas. Volvemos a hablar de punk otra vez. Muy punky y libertad, desde luego, porque hay una libertad creativa en los trajes. En este póster ves trajes que lo flipas, o sea, esto realmente están inventándose su propia imagen, pero claro. Y además te diría que la mitad de ellos es que ni obedece a ningún tipo de estándar estético que se te pueda ocurrir. Exacto. O sea, es auténtica, no copia de nadie, y ahí es cada uno con su imaginación, con su rollo y con su estilo propio. O sea, no vas a ver a dos tíos iguales. Y es a mí una de las cosas que yo más valoro en este aspecto, ¿sabes? Es decir, no vas a un concierto y ves a un montón de gente disfrazada, uh-huh, imitándose unos a otros, ¿no? Va cada uno como... O sea, el que está aquí de novia, ese creo que es Pierrot. Bueno, en una de las fotos está Violeta la Burra, Antonio Amaya con Dalí. Ah, es verdad, sí, está de aquí. ¿Sabéis? Luego, por ejemplo, en esa foto también está Carmen de Mairena. Cuando era Antonio de Mairena, antes de... ¿Sabes? Y luego fijaros en todos los flyers. Hay uno ahí en concreto arriba que parece que lo ha hecho... Estar ante Tón de Finlandia, ¿no? Y Nazario, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Sí. Qué brutal. Entonces, tío, es un ambiente... Pues, sobre todo, creo que es eso, ¿no? Una explosión de libertad y de originalidad. Que a mí... Yo es una cosa que, sobre todo... Que va, pues como lo de Acropol, tío. O sea, valoro mucho lo de... No se parecían los grupos ninguno al otro. No, eran tan, digamos, tan amateur que no sabían ni copiar, ¿no? Pues esta peña es un poco por el estilo. Dice, ¿a quién vas a copiar si no has visto a nadie? Claro. Simplemente eres tú, ¿no? Y se te ocurre salir de eso, de hacerte un traje que es una araña. Y antes... Y salir a las tablas. Y salir. Y ya está. Y la tarima era parqué. ¿Sabes? Que eran tres focos y unas cortinas allí. ¿Sabes? Magnífico. El Siroco, que sepáis que era, fue un club... ¿no? Yeah. Y ahí creo que debutaron Espasmódicos. Uh-huh. En la época, además. Cuando era un club gay todavía. Claro. Que siempre han dado muchas oportunidades. O sea, en ese aspecto también, siempre pioneros un poco. Hablando de todo un poco, ¿no? Pioneros, tío. Pioneros en la. Sí, en buscar la libertad, la originalidad y en todo. Los Screamers, 50.000 historias de teatro. Del otro día vi el documental de la Velvet Underground, uh-huh, en Apple TV. Y tío, están en todas partes, pero siempre como de avanzadilla, ¿sabes? Uh-huh. Sí, donde hay una escena molona, incipiente, original hay. Están ahí. Claro, tío. Entonces, claro, sí. Bueno, en su momento, Nos hablaste del recopilatorio de... Cuando hicimos el recopilatorio de Acropol, cuando lo presentaste, hablaste de todo el trabajo de campo que había realizado. En aquel momento dijimos trabajo de campo y descampado, ¿no? ¿Y cómo ha sido el trabajo de campo? Aquí nos has contado un poco antes, ¿no?, de esta búsqueda de rarezas y de grabaciones privadas, pero ¿qué más? Pues mira, los artistas, la verdad que de principio un poco lo descarté, porque sí tenía más o menos claro sobre la marcha que Paco España había fallecido, que Violeta Laburra había fallecido, que Ochoa me lo planteaba, ¿no? Digo, está en Bilbao, tal, pues cualquier... Si lo llevo, como ha sido todo un poco tan lento, ¿no? Y yo también, pues con lío en casa, ¿no? De familia y tal. Cuando lo tenga... Y ahora incluso es más fácil, ¿no? Y también contando con Juan, ¿no? Porque la de Acropol al final lo hice solo. Pero digo, bueno, pues Juan, o sea, yo como un poco delegué, ¿no? Y digo, seguro que Juan conoce a alguien. Paco Clavel tenía el teléfono de Ochoa, pero coincidió que fueron a un espectáculo de teatro, no sé qué leche, antes de Navidad. Y no sé quién le pregunta a Juan, oye, tío, ¿no estaba buscando a Ochoa? Y dice, sí, pues está detrás, ¿no? Entonces dio la casualidad que pues no hubo que llamarle, ¿no? Simplemente Juan se acercó a él, se les presentó y tal, le dio una copia del disco y Ochoa allí, bueno, estaba encantado de la movida, ¿no? Y entonces en este aspecto, la verdad que el trabajo de intentar localizarles y tal, pues no, apenas hemos hecho nada. Tampoco hemos ido a las GAE. Y en Acropol sí lo hicimos, y en este pues lo hemos cogido un poco, digamos, por nuestra cuenta todo y ya está, lo hemos sacado, ¿no? Sin mucho miramiento. Porque me acuerdo del anterior programa que nos dijiste, que os dijeron, los trabajos de recopilación histórica no hace falta pasar por aquí. Sí, no, la frase fue brutal, tío, la frase dice, yo me quedé con eso, ¿sabes? Y digo, esto me va a ser, ya para siempre. Me sirve. A partir de ahora no me vas a volver el pelo. Caso excepcional de investigación. Totalmente. Entonces me quedo, digo, no me digas más. Oye, y investigación, esto significa coleccionar material. ¿Desde cuándo llevas coleccionando este tipo de música? O sea, ¿y cómo empezaste? ¿Qué es lo que te atrajo? Y sobre todo, ¿qué te da la chispa hasta de decir, voy a por esto, voy a por este material porque aquí hay cosas muy molonas? Siempre me ha gustado de todo un poco. Uh-huh. Y entonces, pues a lo mejor siempre he descartado, digamos, lo evidente y me he centrado un poco siempre en lo diferente o en lo más extravagante, llámalo como sea, ¿no? Y no sabré decirte cuál es el primero que pillé. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, cuando encontré el de Paco España, Una noche de travestis con el cantante gay más importante de España. Y sale, es una foto muy mala, en un espectáculo, y bueno, pues alterna canciones con chistes y tal. Editado de forma privada en un sello pues que se dedicaba a eso, ¿no? A que tú le llevabas la grabación y te lo editaban, ¿no? Como te daba a ti la gana. Y no sé si no me puse a buscar, en realidad es que no busco. O sea, simplemente otro día estoy en otra cubeta y sale uno de Ochoa, que este de Bilbao es muy cachondo, pero yo me gustaba más la portada del primer LP. ¿Os acordáis de la publicidad de las peluquerías? Que salía como un perfil de una chica y el pelo así en violeta para atrás. Uh-huh. En el año 70. Pues la portada de Ochoa, el primer disco es así, ¿sabes? Sale él como dibujado y sale como el pelo de colorines, que es la bandera, yo creo que sí, está la bandera del orgullo gay, pero en la peluca, ¿sabes? Ajá. Y tío, pues yo qué sé, no sé decirte, o sea, lo mismo un día me iba a la metralleta o estaba por ahí en Barcelona, lo que sea, y pues me compraba 5 discos y entre ellos estaba uno que hay muy chulo del Molino, por ejemplo, de Barcelona, en el que gente de los 70-80 cantan canciones de los años 30. Y entre las canciones pues hemos metido una en el disco que no hemos... Johnson, pues que también no sé muy bien en qué momento, me imagino que en los 60, pues en los mantuvo el rollo de la ambigüedad y el... En esa época, en el Molino, el espectáculo del Molino, ¿no? Uh-huh. Barcelona yo creo que siempre también al estar alejada de Madrid, ¿no? O más cerca de Francia, ha tenido, digamos, otra libertad o otra... Ha sido por delante, Iván. Sí, sí, porque aquí también hubo en los 60 el Molino de Lavapiés. Uh-huh. Ahí estuvo mucho tiempo Fernando Vargas. Hemos metido una canción que es acojonante. Y... no sé qué... El espectáculo se hacía. Uh-huh. Entonces, que llegase la policía y el comisario de turno dijera que estaba de mal humor y aquello se iba de la mano, pues que se cortaba el espectáculo, ¿no? Y sucedía. O que le pareciese más o menos decente y que tirasen para adelante, ¿sabes? A verlo había. Increíble. Esto entiendo que, y hablaremos de esto ahora dentro de un rato, que entronca directamente con una tradición como de esto que llamamos canción española, ¿no? Ahora hablaremos del formato y que estaréis pensando muchos, ¿no? Esta gente que nos pone punk todos los días, que nos lo está poniendo aquí, ¿no? ¿Qué es esta música que escucha? Ahora hablaremos del porqué. Y tiene mucho que ver con el porqué Fernando Vargas canta esto y que lo canta de esta manera. Yo quería también, aparte de centrarnos en lo que es el proceso de grabación, también pues lo que viene planeando todo el rato a lo largo del programa, acerca del valor que tiene este disco, bueno, o la representación cultural de lo que pasó en esa España, ¿no? De aquellos años finales del franquismo y toda la transición. Hay una curiosa, en el póster que viene dentro del disco, en la parte de atrás, hacéis una pequeña semblanza, ¿no? del origen de todo este movimiento en España. Y os comentaba yo antes que me ha sorprendido encontrar varios estudios, incluso una entrada de Wikipedia específicamente dedicada al transformismo en España a principios del siglo XX. Toda esta gente son herederos, tras un largo hiato de franquismo donde no se pudo hacer públicamente o de manera muy evidente, son herederos de aquellos pioneros de principios del siglo XX, que a su vez eran la respuesta masculina a todo el movimiento psicalíptico de las cupleteras, etcétera, ¿no? Toda esta gente, el Edmond de Bris, ¿no? que es me fascina este personaje que podéis ver en el póster de dentro del disco, con unas, claro, estamos hablando del principio del siglo XX, sus ropas, trajes, etcétera, que ya eran muy currados para aquella época, pero claro, evidentemente son hombres que por primera vez en España salen a un escenario públicamente a actuar como mujeres. No lo sé. ¿Sabes? O sea, no sabemos en qué momento ser el primero. Claro. Si miras en estos estudios que hay, hablan de uno, dos, tres nombres y luego una explosión brutal entre 1900 y 1930. Pero ¿en qué momento? A lo mejor en un teatro de comedias de, yo qué sé, de la época de Lope de Vega, no salía a lo mejor un hombre. Claro. ¿Entiendes? O sea, no sé en qué momento. Siempre, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido que haber alguien. O sea, esto no es de un día para otro. O sea, siempre ha habido gente que sería gay, homosexual, ¿no? En el siglo X, en el siglo VIII y en el siglo XIV. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es vestirte de faraona de la cabeza a los pies, salir a un escenario y cantar. Son cosas distintas. Tú puedes ser homosexual y no tener inquietudes artísticas. Pero a lo mejor lo sabía. O sea, es que se me acaba de ocurrir, ¿sabes? No se me había planteado nunca, ¿no? Pues un teatro de comedias, tío, cualquiera que había aquí en Madrid, en la zona de Huertas y eso, y que hubiese alguno que saliese en el siglo XVII, pues disfrazado de mujer, y a lo mejor con bigote, y hacía gracia. Sí, claro, podría ser. ¿Sabes? Es que entonces, que no haya referencia sobre ello, que no, pero que probablemente lo hubiese. ¿Sabes? Porque, no sé, no sé, te lo juro. Estoy un poco en blanco, ¿sabes? Es una cuestión interesante y además lo acabas de decir, un tío que sale vestido de mujer con bigote y que hacía gracia. Claro. Claro, aquí el asunto es la gente, el público, público fiel además, decimos, ¿no? Público fiel y seguidor de determinados artistas, tanto estos pioneros de principios del siglo XX como los herederos del tardofranquismo y de la transición. Gran parte de su público no es público ni fiestero de la noche, como dicen, ¿no? Como decían aquí en la época del franquismo o en la época de Azaña, ¿no? Gente que se mete en asuntos, gente problemática, drogadicta, tal. No, estamos hablando de que la gente, los fans de estas personas de las que estamos hablando, son gente normal y corriente, gente que probablemente va a misa el domingo, gente que vive en barrios populares de cualquier cualquier gran ciudad, sí, o que viene del pueblo a la ciudad especialmente a ver el espectáculo de la persona que ellos siguen, ¿no? De Paco España o del Titi o de quien sea. Y que además sienten mucho orgullo de que sean de su ciudad, etcétera. Gente que además hablábamos que es curioso porque puede ser que si tuvieran un hijo homosexual sería horrible para ellos, pero que son seguidores y fans de estas personas, ¿no? Este fenómeno es algo muy raro. Yo creo que el público era de lo más variopinto que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Como tú comentas, pues iría, y por los testimonios, ¿no? Y como Juan me ha comentado y tal, pues que habría eso, pues matrimonios que iban allí al cine y después a tomarse una copa, como gente de viaje, gente que aprovecha que vienen a Madrid a hacer un negocio, pero son de Sevilla y de paso se toman una copa. Y lo mismo, hay un espectáculo de chicas vedetes que salen más ligeras de ropa, que sale pues cada uno a lo que le gustara, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé muy bien tampoco deciros el qué tipo de público en general había. Ya te digo, por Juan, por lo que me ha comentado, a veces se montaban broncas enormes. O sea, broncas enormes de gente insultando al que estaba actuando, de tirarle un zapato, de peleas, de uno que se emborracha, de lanzamiento de botellas. Pero bueno, que yo creo que el público al final iba a divertirse, ¿no? Es que quizás también es importante y un punto fuerte del espectáculo todo lo que tiene que ver no solamente con mi aspecto, mi cantar, y también lo que digo, lo que hablo, el desparpajo que puedo tener y esto que dices, ¿no? Existe una comunicación con el público de tú me dices una burrada, yo te digo una burrada superior, ¿no? Y aquí hay una escalada de salvajismo que acaba en carcajada brutal, ¿no? Que esto también es interesante. ¿Os parece si escuchamos a la Esmeralda de Sevilla que mencionabas antes, ¿no? Que ha fallecido, tristemente. A mí me gusta la 21. Vamos a escuchar el Gitano de Esmeralda de Sevilla. Vamos a poner Gitano y ahora nos comentas un poco más de Esmeralda. A ver. Desde que era pequeñita me gustaba un pollo, me sentía mariquita, qué alegría y qué ilusión. Ay, qué pluma tan hermosa llevo en mi cuerpo yo, que me siento una rosa que no hay en Sevillado. Que me gustan los soldados, que tengan un paquete y un capullo colorado que me entre mi sochete. Miren ustedes, señores, este cuerpo y esta pierna, cuando veo unos cojones me dan la cabeza muerta. Yo soy sevillana, yo soy la Esmeralda. Qué cuerpazo tengo como la Girarda. Como tiene usted capullo, que me muero por saber que lo único del mundo que me pone a flor la piel. Ay, qué a gusto yo me siento con un hombre de una vez, y ahora mismo yo presiento que me la vas a meter. Con mi gracia y con mi lengua y con tu hermoso pepino. Si quieres echarme dos polvos, te espero en mi camerino. Miren ustedes, señores, este cuerpo y esta pierna. Cuando veo unos cojones, me dan la cabeza vuelta. Yo soy sevillana, yo soy la esmeralda. Qué cuerpazo tengo como la girarda. Miren ustedes, señores, este cuerpo y esta pierna. Cuando veo unos cojones, me dan la cabeza vuelta. Yo soy sevillana, yo soy la esmeralda. Qué cuerpazo tengo como la girarda. A ver, este programa es muy largo, entonces a lo mejor habéis llegado a la mitad y diréis, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto que estáis escuchando? Bueno, vamos a hacer ahí un remember para los que habéis llegado a la mitad. Estamos en Barrio Canino, programa 291, que lo hemos dedicado al Batallón de Mariquitas, que es un recopilatorio de música que nos ha traído Daniel Gutiérrez, que ha hecho también un poco de la mano con Juan Sánchez. Que le podéis escuchar en Radio Nacional en formato podcast también junto con Paco Clavel. Y esto que estamos escuchando es ese recopilatorio Batallón de Mariquitas, que recopila, es un CD que recopila, lo voy a decir bien, 23 temas de canciones de los que ellos mismos se llamaban también Mariquitas. Ahí en la época se utilizaba también mucho el concepto de transformistas, ¿no? Transformismo o travestis, finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? De finales del franquismo, alguno incluso se adelantó a la muerte de Franco, ¿no? De esos años 70 y principios de los 80. Un material discográfico que nos dice Dani, que es coleccionista musical durante más de 30 años, que en muchos casos no vais a encontrar publicado por ahí. Nosotros hemos rastreado alguna cosa, alguno hay, pero hay temas que no. Y que, bueno, pues a base de coleccionar y de encontrar los discos más rarunos, más frikis y más bizarros, pues al final han salido de esas cubetas de Dani, y de alguna manera unos y otros han acabado plasmados en este Batallón de Mariquitas, que tiene 23 temas, decíamos, lo vamos a decir en minutos, unos 70 minutos. Y hay que preguntarte, Dani, si aquí has agotado toda esa colección de discos o hay para sacar otros 70 y otros 70. Pues tenemos en mente un poco, que no sabemos si se va a hacer al final o no, el sacarlo en vinilo. Y en vinilo sí meterle algún descarte, porque han quedado descartes potentes. Y en el vinilo quizá pues incluir un enlace o de alguna manera pues a una descarga para este, para que hacer más completa toda la época, ¿no? Y mejorar un poco el libreto, meterlo en otro idioma y tal. Estamos también planteándonos hacer otro pero ya de la década de los 80, que ya lo adelanto aquí y tal un poco. Otro tipo de música, otro tipo de gente, otra generación, otra época, otro momento, todo diferente, pero hay mucha gente en los 80 también. Y luego en los 90. Claro. Y yo te quería preguntar precisamente por esto, dices, otro tipo de generación en los 80. Una de las líneas de todo el disco Batallón de Mariquitas es esta, digamos, bloque de lo que podríamos llamar canción española, ¿no? O sea, las letras son claramente salvajes, pero lo que une quizás o da sentido a esta recopilación es que todo se mueve entre lo que podríamos llamar copla, canción española, clásica, etcétera. Pasodobles. ¿No? Claro, pasodobles, etcétera. De alguna manera veo una sensación de continuidad tras esa pausa, ¿no?, del franquismo, de un inicio a principios del siglo XX con personas muy potentes dentro de este mismo ámbito, vamos a llamar mariquita, transformista, como queramos llamarlo, un espacio intermedio de franquismo donde todo esto imagino que sucedería pero soterrado, y luego de repente una explosión de nuevo pública a finales de los 70, principios de los 80, donde entroncamos directamente. Evidentemente habían pasado pues 40 años de franquismo, pero sí que hay una especie de sensación de herencia, de retomar toda la música que esta gente, Paco España, Titi y tal, habían mamado en la radio, en su vida cotidiana, y ponerla sobre las tablas con sus propias letras. En un momento en el que estaba habiendo una explosión cultural en España bastante brutal, ¿no? Con una cantidad de música que venía de fuera, etcétera. Como me resulta muy interesante, hablábamos antes también de figuras que, bueno, ya estás adelantando, ¿no? Que sacaréis en un siguiente volumen, hay intención ya de figuras de los 80, pero que coetáneos a estos ya había gente, pues hablábamos de Ocaña en Barcelona, es una persona que comparte todo el espíritu de transgresión, vestirme, tal, en el caso de Ocaña, con una excusa política anarquista fuerte, con una excusa artística, etcétera, pero que al final lo que estoy haciendo es pasearme por la Rambla vestido de señorona y provocar reacciones que pueden ser de todo tipo, desde amables hasta muy violentas, ¿no? Y me acuerdo que contamos, cuando en el hicimos el especial sobre el tiempo de las cerezas, de que con la regreso de la plana mayor del anarcosindicalismo, de la CNT en el exilio, en Montjuïc, y la posterior fiesta en el Parque Güell, la semana de contracultura del Parque Güell, que fue en aquel momento subirse Ocaña con Nazario y un tercero que no recuerdo a hacer un trenecito delante de la plana mayor del anarcosindicalismo de la CNT en el exilio, señores de 60-70 años, mirando absolutamente flipados a Ocaña desnudo intentando follarse a Nazario en el escenario. O sea, claro. Y dijimos que les gustaba Regulín. Les gustó cero, o sea, claro, evidentemente. Entonces, no se entendió. Toda esta gente, cada uno con su ámbito personal y su mirada puesta, en realidad estaban haciendo lo mismo, solo que el vehículo de expresión de esta gente, para muchos de las personas que están oyendo hoy en día esto, puede resultar rancio franquista la música que están escuchando, pero es que era la música que habían mamado de alguna manera, ¿no? Desde luego, ¿no? Y aparte, no sabía ese momento, ¿no? De presentarse delante de... Ocaña y Nazario, es que vaya dos. Pero yo lo pongo en el top 10 de los momentos libres de... ¿no? Claro, claro. A mí me gusta mucho también la copla. Y en la copla hay unas historias, cuando las escuchas y tal, que alucinas. Ahí hay un sentimiento tremendo, ¿no? Y seguramente que muchos compositores pues fueran homosexuales. Claro. ¿Que de ahí venga la conexión? Pues seguramente, ¿no? O sea... es una sensibilidad, ¿no? Batallón de Mariquitas es una adaptación de Batallón de Modistillas. Uh-huh. Esa canción es un cuplé de los años 30, puede que 20 incluso, conocida quizá por la de Lilian de Celis, que es de los 50, yo creo, ¿no? Puede ser final de los 50, principio de los 60, pero que está compuesta mucho antes, ¿no? Pues también entronca con lo que hablábamos de la intrusión de los cantantes masculinos en el mundo del cuplé femenino antes de la guerra, ¿no? Claro. Pero cuando toda esta gente, pues en los que han mamado en su casa, cuando a lo mejor era el niño mariquita, ¿no? Que se quedaba en casa jugando porque en el barrio le tiraban piedras, pues a lo mejor en la radio, ¿no? A ellos les gustaba escuchar la radio y escuchar a Concha Piquer o escuchar a María Triana. De hecho, la Esmeralda de Sevilla creo que durante muchos años fue acompañante de María Triana, que también fue una mujer como muy... muy amable, muy acogedora, muy madrina de todo el mundo, muy protectora, y a la Esmeralda de Sevilla le acogió como... y planchaba los trajes, a parecer, cosía para ella, o estaba en el ámbito del séquito de la compañía, ¿no? Y puede que empezara ahí también a cantar o a hacer su espectáculo, lo que sea. Que estuvo relacionado todo, que yo me quedo con la sensibilidad de la canción española. Hablábamos de Juanito Golosina y su relación con Lola Flores, por ejemplo. Claro, y Paco España también, que era... Paco España, el imitador de Lola Flores, y al principio a Lola Flores no le gustó, pero fue a verle, porque todo el mundo le decía, es que este tipo te imita, es el mejor. Y ella fue a verla a un espectáculo, y al principio fue de, no sé si sentirme halagada o ultrajada, pero que al final la acabó aceptando, la acabó reconociendo, fueron amigos, conocidos, etcétera. O sea que ya hay una relación fluida entre el mundo de... Y sobre asociar a lo mejor la canción española con el rollo este cutre o rancio, ¿no? Pues quizá hay que darle otra escucha. ¿Sabes? Porque a lo mejor yo me quedo con la parte de libre de saltarse la censura por la historia que te cuentan, ¿no? Que se puede interpretar de muchas maneras, es muy difícil expresarse de esa manera, ¿no? Con esa tijera siempre encima, ¿no? Esa presión y tal y cual, pero la inteligencia, pues a lo mejor, o eso, ¿no? De poder sacar adelante esa historia. Yo creo que muchos no eran afines al régimen, ni lo más mínimo, ¿no? Probablemente. Encontramos aquí la historia en algún canino de Miguel de Molina, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, claro. Y la vida chunga que tuvo que pasar y al final acabar viviendo en el exilio debido a todo esto, ¿no? Claro. Uh-huh. Compositores en aquel momento que estuvieran componiendo, algunos ya luego conocidos, conocidamente homosexuales, que tuvieron que todas sus letras darles un sentido, disfrazar de mujer cuando en realidad estaba hablando un hombre, todo este tipo de cosas, ¿no? Que durante el franquismo, pues, en fin, había que guardar las maneras. Sí, pero había sido muy inteligente. Pero muchas eran conocidas y que, claro, y que seguramente muchos de ellos admirarían directamente a esta gente. Sí, no te voy a decir que la tolerancia, no sé, o sea, hubo unos años muy malos, ¿no? Quizá 40, 50, no sé, no sabría yo, pero al final son personas y Marecía de Triana, aunque fuera, digamos, afín al régimen o Concha Piquer, pues de otra manera diría, coño, esta canción es cojonuda. ¿Sabes? Ese claro, te vale, ¿no? Es que al final estamos hablando de una forma de activismo de, claro, de esa época. Que es que no se puede controlar ni parar. Claro que habrá quien vea más la parte artística, que por supuesto tiene un valor enorme, pero también a lo mejor algún censor de turno prescindía de esa parte artística y lo que veía era la parte activista, ¿no? Porque al final se estaban promoviendo unos valores y una situación y ensalzando una situación que trascendía a la libertad que había en esa época, ¿no? Y al concepto que había de sexualidad o de masculinidad, por supuesto. Sí. Sobre todo esto, esta famosa película de Ay Carmela, donde pues efectivamente estamos viendo todo esto, ¿no? Dentro del mundo de la farándula, probablemente se permitían, dentro, ¿no?, del mundo de la farándula, no de puertas afuera, dentro se permitían una serie de sensibilidades, formas de expresión, etcétera, que para el gran público no estaban reservadas. Claro. Sí, pero también lo hemos comentado, se permitían hasta cierto punto, porque el sargento de la Guardia Civil de turno estaba ese día con el pie torcido y te decía, paren esto. Claro. Paren esto, y al día siguiente estaba aplaudiendo, al otro estaba pegándote 5 tiros. Tenía autoridad para ello, ¿no? Que era una cosa, bueno, pues depende. Hablando de 5 tiros, ¿por qué no hablamos un poquito de Antonio Gracia? José Antonio Gracia, Pierrot. Porque además estábamos hablando, ¿no?, un poco también de ese activismo, y lo de Pierrot ya no solamente es esta relación con la música mariquita, travesti, que estamos hablando hoy, sino además también un poco toda esta expresión multiartística también de el tío dibujaba, hacía cómics y también el tío hacía películas, ¿no? Y hablamos un poquito de Pierrot. Yo la verdad que sé poco más que quizá que vosotros. sí tengo entendido eso, que era un tío como muy padrino y madrina, o llámalo como quieras, ¿no? Acogía a todo el mundo, hizo de presentar a uno a otro, de estas personas que son, que conocen a todo el mundo y a todo el mundo te presentan y tal, que están en todos los saraos y que al final, pam, pim, pum, tiene un nombre. Pero que es el que cuando un imán, ¿no?, quizá también de talento, ¿no?, me pasa en el rastro a veces que viene alguien, pregunta por alguien y resulta que el que está allí conecta la cosa, ¿no? Mm-hmm. Nunca, pues este era un gran conector, yo creo, Pierrot, ¿no? Aparte, bueno, pues sus inquietudes de eso, de cómic, de sus ropas, ¿no?, se la diseñaba él. Seguramente que también hiciera los carteles del espectáculo o los diseños de, quizá de luces y de tema allí de fondo, puede, ¿no?, que se hiciera los Aparece, figura como un pionero del fantaterror, que es un género bastante interesante, ¿no?, que es en donde cabe todo, ¿no? Te meto un alienígena y alienígenas vampiros, por ejemplo, que gays, que atacan, en fin, cosas enloquecedoras donde todo cabe en una especie de estética creepy, ¿no? De estas así flipantes. Sería cuestión de ir luego, ¿no?, a la Cineteca, ¿no?, que Juan presenta los cortos esta noche. Uh-huh. Y, tío, a ver qué cojones es eso. O sea, cortos de Pierrot. Sí, sí, sí, sí, sí. Con eso, con vampiros, con travestis, con gays y tal y cual, con sangre. Y, no sé, yo creo que es un tío. En el documental que hay sobre Madame Arthur, uh-huh, habla sobre Madame Arturel. Y a mí la sensación que me da es esa, ¿no? Que era un tío como muy dispuesto, ¿sabes? Como muy abierto con todo el mundo y como muy libre y muy como activo, ¿sabes? O sea, no es un tío que se quedara en su casa, ¿no? Sino que era un tío siempre dispuesto a hacer algo, ¿no? Con Ochoa tendría, con Ocaña, pues tendría, serían amigos sin duda, ¿no? Seguramente, Ocaña tiró por un lado, también hizo teatro Ocaña, ¿no? Y también cantaba seguramente, hacía de todo, ¿no? Que yo sepa, no llegó a grabar, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que cuando iban por la Rambla, aquella manifestación, que esa, pues iría a Pierrot en el ajo ese, ¿no? En ese mogollón. Seguramente, claro. Seguramente. De Pierrot sabemos que tenía su propia compañía teatral a principios de los 70, y ahí ya le daba caña. Tenía una obra que se llamaba Vampiros. Y luego más tarde, ya en el 76, uno de los cortos que hizo, primero era Miss Drácula a secas y luego acabó siendo Miss Drácula contra el Imperio de la Leche. Tremendo. Que yo cuando he leído el título digo, eso lo tengo que ver. Además, si es un corto, digo, mira, ahora en un ratito así por la mañana antes del programa, y no lo he localizado, ¿no? Tampoco he dedicado igual, mucho igual tiempo. Iguales de los que esta noche están poniendo. Justamente, sí, justamente. Sí, parece que Juan Sánchez está organizando proyecciones de esto y justamente esta noche. De hecho, no ha podido venir por esto. Ah. Vamos, que la gente de Troma no inventó nada tampoco. Ya había gente que lo estaba haciendo. Así que algún problema tenía Pierrot con los vampiros. Pero seguramente. Yo me quedo con temor, fíjate. Mira, mejor que bueno, la canción de Berta Labura, Draculina. Sobre Pierrot, yo creo que mejor que contar nada más, yo creo que deberíamos dejar que lo contara él. Hemos encontrado este tema que no está en Batallón de Mariquitas. Yo creo que quizás porque dura 7 minutos. Fue un descarte, sí. Pero yo creo que es interesante escucharlo porque empieza y termina cantando, pero en medio nos va a contar su vida. Y mejor que la cuente él a que la contemos nosotros realmente. Sí. Vamos a escuchar a Pierrot. Yo soy gay. Bueno, y aunque ayer me comí 2 pilulas, nene, que aún me repiten, a continuación, y patrocinado por la Suentui Tuenturi Mariconi Show, y dedicado a tu pito sandunguero, que es lo mejor del mundo entero, una canción que es too much. Swami Dons, yo soy gay con el sabor de los mamones salvajes del Caribe. Yo que tanto me ocultaba, yo que tanto me amagaba, cuando yo los encontraba a la sombra de un rincón. A escondidas yo lo hacía y con terror los besaba, y luego me los tiraba sin ni siquiera un colchón. Mi familia se creía que lo mío era afición, mientras yo mejor robaba al Santiago, al Carrillo, al Emilio y al Ramón. ¡Gay! Yo soy un gay y ahora resulta que es la moda más moderna y más petén. ¡Toca la vera, María! ¡Gay! Yo soy un gay y que te puedes ir a tirar a cada tío como un tren. Desde el chapero a la flor de un día, todos proclaman su cachondería. Con voz altiva, con orgullo gritaré, yo también soy un gay, gay, porque ya me liberé. ¡Ay, yo soy gay! ¡Ay, ha sido tan difícil llegar a triunfar de esa forma tan rotunda que he podido hacer. Pero también me ha costado tanto, hijas mías y chichonas mías. En primer lugar, quiero deciros y aclararos de que yo no soy español. Bueno, en realidad sí, mi madre es catalana, ¿no? Pero mis cuatro padres fueron italianos, porque yo nací en la hermosa ciudad de Venecia, allá, y teníamos de todo. Quiero deciros que yo no me habría dedicado al mariconeo si las cosas no empezaran a complicarse, porque, vamos, en casa pues teníamos de todo, de todo, de todo, de todo. A las seis tomábamos el té. Por tener, teníamos hasta chinches, que voy a deciros, ¿no? Y es lo que decía mi madre, que no las matáramos, porque llevaban nuestra sangre. Y teníamos los chinches en familia, querido. Sí. En realidad las cosas empezaron a complicarse cuando mi padre, el adoptivo, tuvo la feliz idea de suicidarse para presentarse a un concurso de muertos. Entonces las cosas empezaron a complicarse tanto, tanto, que yo, con el permiso de usted, mi querida oyente, tuve que prostituirme. Pero quiero decir que tuve que ramerizarme. En fin. 5 años haciendo de puta en Venecia. ¡Ay! No se piense que allá la carrera se hace como aquí. ¡Ah, no, no, no! Aquí se hace como se tiene que hacer, de esquina en esquina, de portal en portal. Pero en Venecia se hace de canal en canal, hijas mías. Y yo parecía la Esther Williams de pega. Todo el día metida en el agua. ¡Venga, agua! Vamos, que a punto de morir. Reumática perdida. Vino un señor de Pamplona, que por cierto me puso pamplinosa perdida y me dijo: nena, tú lo que tienes que hacer es triunfar en España. Pero yo estaba tan acojonada de venir a este país, porque claro, tuve que salir por lo mismo, ¿no? Y entonces yo dije: bueno, pues me voy a ir por el norte a ver si empiezo a hacer un poco de familia, ¿no? Y me fui a Bilbao. ¿Y qué voy a deciros de Bilbao? Con aquellos hombres. Vamos, yo solo que llegué a Bilbao me encontré con una amiga mía, que era mariquita, lógicamente, y la encontré tan desmadrada, tan ida, que yo le dije: nena, nena. Y ella me dijo: déjame, que voy a casa. Y me tiro de un quinto piso y me mato. Yo le dije: oye, ¿qué vives en un primero? Y dice: ah, pues es igual. Me tiro 5 veces y me mato. Oh, hijos míos, qué difícil es. Pero afortunadamente después ya encontré un señor de Bilbao, esos señores acoplados, esos señores ya finos y, vamos, en fin, licenciados para ser procuradores en cortes, ¿no? Entonces va y me dice, bueno, en fin, no me dijo muchas cosas, no me dijo, pues más que decirme, me hizo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es esto, ¿no? Quería deciros de que en realidad no me dio promesa de matrimonio, pero me dio medio kilo de bacalao y me dijo: lo que tienes que hacer es irte para Madrid, porque hoy en día solo triunfaré en Madrid. Y me fui a Madrid. ¿Y qué voy a deciros en Madrid? Llegué a la calle de Alcalá, en aquella hermosa noche inolvidable, tan cerquita del Cine Carretas, y me puse a hacer la trotua, es decir, la carrera, es decir, la chaperona. Y en aquella esquina, a los 5 minutos, pasa un coche, se para, y me dice: ¡nena! Y yo quedé: ¡nina, nina! Solo conocí a Sara Montiel. Le contesté: ¿qué? Y subí. Subí en el coche, me llevó a su casa con aquel lujo y aquella riqueza. ¡Qué noche pasé! Me pegaron de hostias, nenes. ¿Qué voy a contaros? Me pasé la noche cantando cara al sol. Claro, me cogieron por mariquita. Pero a mí no me importa mucho porque esas cosas tienen que pasar, ¿no? Porque ya después me dijeron: mira, ya que tienes el acento así un poco catalana, ¿no? Y se nota un poco el deje, ¿no? El dejón, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasaba de Barcelona? Y naturalmente le pedía a Balañá una oportunidad. Y me permitió debutar en la Monumental. ¿Y qué pasó en la Monumental? Que triunfé rotundamente, porque me tiraron de todo. Vamos, un guardia civil no sabía qué tirar y me tiró 5 tiros, nenas, que voy a deciros, ¿no? Pero por eso, gracias, afortunadamente, y ahora ya he triunfado rotundamente y canto María de la O, María Bizar, María Fontaneda, María... María, el favor de seguir la continuación, porque aquí vuelve... Yo soy gay. ¡Gay! ¡Yo soy gay! Y ahora resulta que es la moda más moderna y más perenne. ¡Gay! ¡Yo soy gay! Y que te puedes ir a tirar a cada tío como un tren. Desde el chapero a la flor de un día, todos proclaman su cachondería. Con voz altiva, con orgullo gritaré: ¡yo también soy gay! ¡Gay! Porque ya me liberé. Bueno, es que te quedas sin palabras. Es que te quedas sin palabras. Este tema es del año 78, publicado en el 78. No sé cuándo sería grabado, ¿no? Dice: ahora ser gay es lo más moderno y lo más fetén, y te puedes tirar a tíos como un tren. Sí, sí, dice incluso que está a la moda, fíjate. Esta no está en el recopilatorio Batallón de Mariquitas de Pierrot. Ahí tenéis La Divina Lulú y tenéis Homosexual. que esta es la que, digamos, fue descarte de y hay otra, ¿no? Creo que hay tres. Ay, sí, perdona, y la entrevista. La entrevista, también es muy cachonda esa. La entrevista también. Que también se declara, bueno, ahí se declara bisexual. Que le da igual a las mujeres las preñas y a los hombres lo no sé qué. Los ordeñas. No lo dices, pero me lo imagino. Sí, sí, sí, es acojonante. Y luego hay una que... Mira, cogiendo otra vez la de Fernando Vargas y la de... Hay una del Titi con una misoginia bastante fuerte, ¿sabes? Las dos. Bueno, también era... O sea, lo expresaron a su manera, ¿sabes? Una de los pantalones, que es la de... Pues tíos, yo qué sé, es la época, ¿no? De decir lo que da uno que le daba la gana y aquí no hay censura ni historia, ¿no? Encima de eso te lo autoeditabas, pues no hay ningún tapujo ni ninguna traba ni nada. Claro, también lo podemos leer como... aunque las baladas estas de crímenes y asesinatos siempre han existido y siempre existirán, pero también estamos hablando como de gente que se ponía delante de un micrófono a decir las burradas como le venían a la cabeza. Y hemos escuchado no solo la de Yo maté a Magdalena, sino hemos escuchado otras canciones que hacían bromas sobre la homosexualidad y el sexo y dicen cosas que hoy en día las dices en un programa de televisión y te lo cierran. Entonces es de... Pues eso, que estamos también... Es cierto que hay alguna canción o recopilatorio que sí que tiene esa misoginia y tal, pero que también es verdad que es otra época donde se veía de otra manera y que también, pues, eso es de vamos a cantar barbaridades, ¿por qué? Porque sí, porque ahora podemos. De luego. Hay una entrevista que, preparando el programa, encontré con la Ochoa, que comentaba la explosión brutal que supuso el fin del franquismo para todos estos artistas, ¿no? Y, bueno, pues pasaron de ser perseguidos, multados, encarcelados, hostiados en múltiples formas por maricones, ¿no? Porque esta era la excusa. Pasaron de toda esta situación a poder decirlo bien alto, sin consecuencias legales. Las consecuencias sociales todavía no están muy solucionadas, ¿eh? Estamos en 2022 y esto no está aclarado todavía, las consecuencias sociales, pero legales ya no había. Ochoa echa de menos aquellos años de la transición. Además, concretamente habla de unos años de los cuales hemos hablado aquí en El Canino bastante, ¿no? Unos años probablemente que podríamos situar entre el 78 o el 77 y el 82-83, ¿no? 5 o 6 años que aquí en el Canino han salido en muchos programas con diferentes temáticas. Porque fueron unos años que Ochoa en la entrevista habla de años sin partidos políticos. Y me resulta muy interesante esto porque aquí los hemos definido y hemos hablado sobre ellos bastante, sobre una especie de vacío de poder o vacío legal hasta que el PSOE toma el control de la situación en el 82 y se acabó la risa, ¿no? Hasta ese momento Ochoa habla de una escena que evidentemente tras la muerte de Franco estalla y que tiene esta corta duración probablemente porque nadie maneja la barca de España. Y cuando le preguntan acerca de hoy, dice que hoy está más aburrido todo. Probablemente, claro, para cualquier persona todo tiempo de juventud fue mejor que el presente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la escena del cabaret nocturno, del psicalíptico, ¿no? Que hablábamos en aquel programa de las cupleteras, desapareció y no sé si hoy en día tiene cabida, no lo tiene. En cualquier caso, lo que ocurrió en aquellos años, del, digamos 76-83, probablemente sea irrepetible. Dar cabida en una escena a toda esta gente compartiendo escenario, inquietudes, yo qué sé, es que hasta pasarela de moda probablemente con las élites burguesas que de repente tienen gusto por lo cutre. Pau Cravel es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo canalizar determinadas historias en un momento en el que Martirio y Pau Cravel salían en Televisión Española de manera cotidiana. Esta gente no, eran bastante más underground, pero Pau Cravel y Martirio estaban dando una representación a la gente que estaba viendo la tele en aquel momento, sentado en sus casas, de algo que estaba ocurriendo por debajo y que enriquecía su imaginario, ¿no? Toda esta peña estaban conformando un corpus cultural, de contracultural, además claramente dicho, bastante brutal en aquella época. Yo me parece que sí que es irrepetible, que fue exactamente pues un momento, ¿no?, de caos a nivel político, ¿no?, el 23F, todo este rollo, pero si nos ponemos a pensar en todas las cosas que había a la vez en aquellos momentos, ¿no? Y no voy a decir Oscaca Deluxe y tal, ¿no? Pero bueno, Cucharada también salían disfrazados a actuar. Uno salía de monja, otro salía tal, hacían, mezclaban el teatro, ¿no?, con las actuaciones y tal y cual, ¿no? Cucharada estaba en el sello de Barón Rojo, ¿sabes? A la vez, pues Triana, yo qué sé, estaban actuando, ¿no? Si miras un poco los 73, pues los festivales, ¿no? Burning, toda esta historia, ¿no? Es un momento que si luego eso efectivamente no llega al PSOE, se pone serio y dice hasta aquí ha llegado la fiesta, pues se va desinflando, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, aunque también me gusta pensar que cada época tiene su punto de libertad, ¿no? Yo ahora pienso en mi década de los 90 y me acordaba esta mañana, ¿no?, cuando me iba a lo mejor a dejar a mi hijo alcohol y tal, ¿no? Yo creo que en esa década, que yo empecé a trabajar en el 88, pues hasta que empecé con la hostelería en 97, 98, 99, no te voy a decir que saliera todos los días, pero casi. Y te, vamos, no hace falta que haga aquí, pero a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana de un martes había sitios abiertos y estaban a tope. Y había gente, y era otra escena y otro rollo, ¿no? Y había música electrónica y había, no sé, house o lo que fuera, ¿no? Entonces en los 70 hubo eso, en los 90 hubo otras movidas, ¿no? Se recordarán, no sé si muy bien se ha contestado a lo que me estáis. Sí, pero la noche siempre está ahí, yo creo. Claro. Al final, menos ahora, yo creo, quizás. Menos ahora, yo mismo no sé qué deciros. Bueno, las habrá clandestinas. Seguramente. Alguna, pero a lo que yo me refería era que quizás es verdad que todo momento, y además en una gran ciudad, las ciudades que nunca duermen siempre tienen espacio para sonámbulos y dipsómanos. Pero En aquel momento, quizás debido a las ganas, ¿no?, la explosión de creatividad, donde se podía juntar, pues yo qué sé, unos primeros grupos punkis que empiezan, o sea, estaban tocando la trapera y estaba actuando Pierrot. Y en la misma ciudad. La misma ciudad, la misma semana. Y el mismo día probablemente, e incluso a lo mejor llegaron a compartir algún escenario. O sea, no en el mismo momento, pero, o sea, es una... Hay una de las fotos, ¿no?, que están ellos como ensayando o en un concierto y hay un travesti en el... Uh-huh. Que forma parte de los colegas, ¿no? Sí, sí. Además Murphy es una estética que siempre le ha gustado mucho. Sí, etc. Lou Reed y todo este rollo, ¿no?, toda esta influencia. Entonces quizás es un momento en el que hay un estallido y el cajón donde se mete todo la contracultura, vamos a llamar así, es muy grande. O sea, es muy amplio porque recoge las ganas de quizás de 40 años de hacer el monger delante del público, o sea, que no habías podido hacer antes, ¿no? También hay mucha gente, ¿no? Piensa que es una generación enorme de gente de... Quizá yo soy más baby boom, ¿no?, del 69, pero cuando toda esta gente 77, los que tienen 17, 20 años, pues son de principio de los 60, final de los 50. Claro. Y también hay muchísima peña. Sí. Entonces, sí, además eso son ganas de hacer cosas, y también que quizá en el mundo de hoy estamos un poco más de vuelta de todo, me refiero visualmente, y entonces yo creo que cualquier transgresión era vista como algo que daba mucho colorido, era algo muy nuevo, y hoy dices tú, pues, o sea, hoy vestirte de mujer en un escenario no... Tú piensas también, yo pienso, claro, de alguna manera sociológica, que familias numerosas de 8 hermanos, pues, y todo el día en la calle, ¿no?, porque no hay tele, no hay internet, no hay nada, ¿no?, pues yo qué sé, el control que puedes tener sobre tu familia, ¿no? Yo ahora mis hijos están en casa todo el día, yo sé lo que están haciendo, ¿no? Pero en aquel momento, pues yo qué sé, o sea, lo que... ¿Te vas al rastro por la mañana o estás todo el día fuera de casa? ¿Sabes tú? Y todo mucho antes, ¿no? O sea, yo a los 13, 14 años iba al rastro a cambiar discos, y te veías con mis amigos del barrio, te dejaban en el campillo, era espacio libre, ¿no? No hace falta tener tarjeta de puesto. te ponías ahí en el descampado donde te daba la gana, en una toalla vieja, y dejabas ahí unos discos, unos tebeos, un mechero que te habías encontrado y tal y cual, y lo vendías. Y con 13, 14 años nos repartíamos el dinero, cada uno vendía lo suyo, y yo me acuerdo hace 400 pesetas o 500. Y con 13 años, 14, 500 pelas, eras el comandante, capitán general, pero de verdad, ¿sabes? Y recuerdo, tío, dirá cómo era un sitio económico que había por ese que era el rastro, que era el menú de 60 pesetas. Y llevaba 500. Llevaba 500. O sea, pero te pedías un tercio de cerveza. Y a lo mejor tú te sentabas aquí y tu colega estaba enfrente, pero cuatro para allá, ¿sabes? Porque no había, era donde había un hueco, ¿no? Era como una mesa así. Y aquí un mendigo, ya había otro, tío, era acojonante, ¿no? Son, yo, ¿sabes? Pero a mí esa explosión me gusta mucho. O sea, claro. Yo esa época sí reconozco que hay pocas cosas que no me gusten. O por lo menos me gusta el ambiente en general. ¿Sabes? Y me gusta pensar en, yo qué sé, en sí, ese desmadre, el descontrol, ¿no? A la vez está el de Acropol también con el 124 que tenía, claro. Llevando los discos a los mercadillos o yéndote a fabricar al Corcón, a la tienda, y entonces pues tú estás encargando tus 100 cintas de Acropol y a la vez está el de, yo qué sé, imprimiendo con una de estas que había vietnamitas, ¿no? Las, ¿cómo eran las mimografías estas? Yo recuerdo de que en el cole de donde iba yo, las actas se hacían así, con una... Multicopista. Multicopista, pero sí. Que el mote era la vietnamita. La vietnamita, sí. Toda la vida. Sí, y entonces sí. Clac, clac, clac, clac. Y, tío, yo qué sé. Se hacían las cosas, ¿no? Los fanzines fotocopiados con grapas. Claro. Se hacían las portadas de Violeta la Burra. Así. La portada de Violeta la Burra del LP no la hemos puesto ahí. Pero es acojonante. Violeta la Burra y su orquesta Los Nabos. Magnífico. Hablábamos de cantar barbaridades. Vamos a poner a Violeta la Burra porque... ¿Quién era? ¿Quién era? Así, Violeta en este All Star es la que nos faltaba ya. ¿Quién era Violeta la Burra? De Sevilla. Uh-huh. En alguna de las canciones dice la calle incluso donde vivía, tal y cual. Para mí es el punk absoluto. El punk máximo. Sí, hay el pocas punk, cosas. El punk del batallón de maraquitas por delante. Total. Ariete. Y bueno, pues acabó en Barcelona también y pues eso, pues se metería en ese ambiente, conocería a esta gente y tuvo su oportunidad y estuvo en varios sitios, ¿no? Uh-huh. Barcelona Noche, el Whisky Twist y tal. El LP es antológico. O sea, yo el LP me parece que no hay nada, es un... En el top 5, yo que sé, de los registros sonoros. Me parece brutal. La época entera está ahí grabada. Es cuando se ganan los vasos, cuando dice que está enamorada del camarero del bar de al lado. Yo que sé, la orquesta va cada uno por su lado. El disco se oye fatal. ¿Sabes? Pero me parece un testimonio de una jeta. Magnífica. Magnífica. Y bueno, ha fallecido no hace mucho. Y hasta hace poco ha sacado discos. O sea, yo debo tener casetes como 4 o 5. Uh-huh. Hay varias con la misma, con portadas distintas y el mismo casete. O sea, que sabes que... Está picares, claro. Sí, sí, sí. Y luego CDs, yo creo que hasta el día de su muerte. Y me comentaban que por Barcelona iba en bicicleta, una bicicleta con una cestita delante. Uh-huh. Y con CDs. En la cesta. Y si la gente la reconocía, la paraba, pues, bueno, hablaba tal y cual y te colocaba un CD si podías. Magnífico. Haces de todo. Ese es el auténtico do it yourself. Yo me lo hago, yo lo distribuyo, yo me hago las portadas. Coño, no haces daño a nadie. No, que vas a hacer daño. Enriqueces, o sea, la cultura. Enriqueces la cultura, tú haces tu espectáculo, quien quiera ver que ir, que vaya. Yo qué sé, tío. ¿Sabes? Vamos a escuchar a Violeta, sí, la Burra. Sí, no sé cuál... ¿Cuál ponemos? Tenemos la que, Violeta, tenemos... La que se presenta a ella, creo que es la 4, me parece. Violeta la... Moraleja. Violeta la Burra. Sí, Violeta la Burra. La Burra. Homónima, vamos. Homónima, allá. Esa es la que... Cuando nace una criatura, nadie sabe que nació. A veces nace un cantante, un baricón como yo. Otra vez se nace un burro o una burra como yo. para cantar doy yo grito, para bailar yo doy pata. Y me gusta a mí la marcha por delante y por detrás, la Marujita y la Romy, Saboga, Sandra y Carlos. Todas mis vecinas comentan, Jesús, qué bicho tan raro. Yo soy Violeta, yo soy la burra, la más cachonda del cabaret. Yo soy la más guapa, yo soy la más puta, que se pasea por el carré. Yo soy traica y tremenda, soy romántica y sexy. Soy más loca que un armario, soy un caso extraordinario. Y maricón yo nací. ¡Venga, Violeta! Yo busco un hombre que me retire, donde nadie a mí me vea, porque ya me tiran flores de toda la azotea. Pero flores con el tiesto que no veas como arrea. Violeta, vete a un festival, Violeta, vete al liceo, y yo ya estoy hasta el coño de aguantar el cachondeo. Y yo le digo a mis vecinas, vosotras mucho de aquí, pero los hombres amares se están corriendo por mí. Yo soy Violeta, yo soy la burra, la más cachonda del cabaret. Yo soy la más guapa, yo soy la más puta, que se pasea por el carré. Yo soy trágica y tremenda, soy romántica y sexy. Trompeta no, soy más loca que un armario, soy un caso extraordinario. Y maricón yo nací, venga burra. Y maricón yo nací, así, así, canalla, cuerpo, vete, vete, ay. Muy bonito. Momento, momento, por favor, gracias, gracias, gracias. Violeta la burra. ¡Canalla! Hay una, estábamos comentando, claro, es que no puedo parar de mirar las fotos, que son flipantemente increíbles, y hablábamos acerca de, no, nos comentaba Dani acerca de una mirada actual de 2022, de la época del Instagram y de toda esta mierda, ¿no? De la peña con los abdominales, que se cuida el cuerpo y no sé qué. Entonces de repente estás viendo aquí unos cuerpos salvajes, ¿no? O sea, donde no importa realmente si tengo tetas y pelos en el culo, si mi cuerpo no es perfecto, si soy más gorda, si soy más delgada. No importa realmente nada de esto, ¿no? Es una expresión... Libre, total. De libertad, completa. Porque, y me ha molado mucho lo que decías de... Porque nadie te obliga a hacer esto. Es decir, tú sales, te creas tu personaje, tu vestuario y lo haces a tu gusto. Claro que sí. Con tus herramientas, con tus manos, con hasta donde llegues, pero tú representas lo que te da la gana. Exacto. Y cantas lo que te da la gana. Completamente de acuerdo. O sea, aparte, yo lo que percibo, ¿vale? O sea, yo de alguna manera con lo de Acropol o con cualquier cosa que me guste, yo al final percibes un algo, ¿no? ¿Qué se percibe aquí? Libertad. Sí, libertad sí. Pura. Yo estoy viendo esas fotos y es que de verdad es increíble. Hay, o sea, unos maquillajes locos. Mira, Madame Arthur es el de rosa con el pelo blanco. Este. Increíble. Ese increíble. Brutal, tío. Es un traje, es una palabra de honor de terciopelo rosa con un pelucón rubio cano. Que es que... Y el documental lo recomiendo, ¿eh? El documental está en Filming. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, buscáis tal Madame Arthur con H intercalada. Y lo... Porque habla a sus primos, habla gente del pueblo, es un pueblo de Salamanca, y hablan de él, de cuando era pequeño y de cuando volvía al pueblo y de los espectáculos que daban en el pueblo para sus vecinos. y cantaba y tal, y traía regalos y traía no sé qué, ¿sabes? Yo toda esta gente, si el espectáculo consistía en contar chistes, en hacer el burro, que la gente pasara un rato divertido tal y cual, yo creo que ellos estaban pasándose mejor que nadie, probablemente, ¿sabes? Y que no, ninguno sufrió por hacer allí mofa y befa de su condición ni de nada. O sea, cada uno hizo lo que quiso, salía vestido como le daba la gana, imitaba a quien quería, formaba parte del público cuando se bajaba, porque en un espectáculo de estos, pues yo qué sé, las horas que podía durar, y la gente que podía subir y tal, y las compañías que se formaban entre ellos y cómo cantaban y tal. Y seguramente que a lo mejor alguno en una canción la cantaba a su manera, el otro bailaban para ella, luego otro cantaba, o sea, yo qué sé, a mí me parece un momento sublime, ¿sabes? El documental se llama así, Madame Arthur, es del 2011, y es sobre la figura de Modesto Mangas, como se llamaba Madame Arthur. Sí, que luego sería gente que luego, por supuesto, tendría sus movidas, su vida dura, porque ya lo hemos dicho y recalcado, no era una vida fácil la que llevaban, pero sí que es verdad, en el momento de subirte en el escenario, eras la reina ese momento y ya está. Y actuabas como tal. Y sobre todo que sin tener la vida o una perspectiva de vida fácil, cuando eran pequeños, ¿no? Y se van dando cuenta, pues a lo mejor que no encajan de alguna manera, ¿no? En lo que hay, joder, el valor y lo, y, ¿sabes? Y coño, pues los cojones, ¿no? En un momento dado, ¿no? De coger y decir, no me voy a quedar aquí en el pueblo jodido, ¿no? O amargado o lo que sea, ¿no? Voy a salir, voy a hacer mi rollo, voy a buscar la vida haciendo lo que me gusta. Momentos duros, pues, hombre, por supuesto, ¿no? Que estás allí tal y cual, llega uno que entra al comisario nuevo tal y cual y tiene que ganarse unos puntos y se cierra el espectáculo. Todos a la cárcel, o todos a la comisaría, tal. Lo del dragstore de Fuencarral, ¿no? Pues, pues te toca, multa, pum. Pues, tío, pero el día siguiente vuelves a actuar. Sí. ¿Sabes? Yo me quedo con eso, personalmente. Hay una cosa que te preguntábamos cuando hemos llegado aquí al estudio al principio, sobre qué ha quedado, ¿no? ¿Qué hay de todo esto? Yo ahora mismo estoy viendo estas imágenes, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente, pues, por ejemplo, es el concurso drag de carnaval en Canarias, ¿no? Pero claro, veo los montajes que hace la peña hoy, ¿no? Unas plataformas, unos cuerpos bastante brutal, súper entrenados, bla, bla, bla. Y claro, dista mucho de una especie, vamos a llamar, amateurismo, ¿no? Que se veía aquí. Que quizás es algo de lo que siempre nos mola. Sabemos que te mola a ti y que nos mola a nosotros en el canino, ¿no? Este rollo del hazlo tú mismo y a ver qué pasa y sacarlo adelante. Yo no sé si sigue habiendo. Recordábamos que sí habíamos. Recordábamos en los 90 aquí en Madrid locales de espectáculo donde sí había esto, ¿no? Donde la peña espontáneamente había un hueco para que subieran gente que lo llevara más preparado, gente que menos, y podían. Luego estaban los residentes, ¿no? Que son los fijos del local. Sigue habiendo este tipo de espectáculo, pero insisto, dentro del rollo underground, no montado ya rollo chueca oficial, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Y lo comentaba también antes con el micrófono cerrado. Pues justo le mandé el enlace, bueno, fotos del CD a una amiga, ¿no? De Barcelona, que. Y me mandó ella un par de vídeos de su restaurante favorito. Y es un restaurante. Puntuación glamour chic del 0 al 10, pues un 1. Magnífico. ¿Sabes? Un pequeño escenario al fondo. Y pues, tío, las mesas de un bar de menú. Mesón Can Pepe en Barcelona. Pero yo estaba, por deformación profesional, tío, me estaba fijando mientras que está el tío cantando, que hacía una versión de Rocío Jurado con picardías, ¿no? Y con una palabra cambiada. Pero está la gente cenando, macho. Y están cenando de espaldas al espectáculo. Y el tío se baja del escenario, camina por entre las mesas, va cantando la canción de Rocío Jurado. Y yo, sí, quizás por lo de cocinero me estaba fijando y había un tío comiéndose un filete con patatas fritas de espaldas a que estaba cantando tan tranquilo como el que está viendo el partido de la tele, ¿sabes? Sí lo hay. Sí lo hay. Y entonces hay que también me parece bien que se haga el de Canarias le guste, ¿sabes? Claro. Pero que el de... Que sí, que me gusta, ¿sabes? Que salga uno ahí, que se invente un nombre artístico, que es un disparate. y que imite o que cante por Rocío Jurado si le gusta, o que cante por... O que diga las barbaridades. Claro que sí, cuente chistes de mariquitas o de lo que sea, ¿sabes? Hay un espacio siempre. Sí. Leíamos, ¿no? Decía Juanfran antes acerca de Paco España y, uh-huh. y una un final. Claro, porque de nuevo ocurre lo mismo de siempre, ¿no? El espectáculo, el momento, ¿no? El momento cumbre en el que cualquiera de nuestros protagonistas sale a escena, ¿no? Y le tiran de todo. Esto es un momento. Pero claro, cuando vives en el underground y en la contracultura, no eres rico, ni está forrado, ni tiene grandes posesiones ni mansiones como Falcon Crest. O sea, la vida luego realmente es más triste que el neón de la noche, ¿no? Y pues, por ejemplo, hablábamos de Paco España con un fin trágico. Sí, sí, Paco España, que él decía que se había codeado con muchísima gente, con toda la farándula, celebrities, etcétera, y acabó arruinado. Creo que la historia era que él, ese, no sé si se casó o vivía emparejado con el que era su asesor financiero, y que parece ser que no manejaba muy bien las cuentas, y cuando murió se había arruinado. Tuvo una depresión. Porque él decía siempre que era el amor de su vida. Él había estado casado, había tenido hijos. Y eso, una depresión, alcoholismo, drogas, capa caída, no encontraba espectáculos, etc. Entonces, pues también nos preguntábamos un poco que si tú sabes, aparte de los que has dicho ya, qué ha pasado un poco con estos artistas, con estas artistas, cómo les ha tratado el tiempo, se mantienen, no se mantienen, están retirados. Que yo sepa, han fallecido la gran mayoría. La producción discográfica de cada uno, la Esmeralda de Sevilla, por ejemplo, pues tiene casetes, pero mayormente ya de chistes. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el Mesón, no sé si la venta que tuvo al principio, ¿no? Es la que tuvo siempre, pero tuvo un negocio de hostelería y seguía saliendo él por allí, o digamos, entre, pues como era el dueño, ¿no?, del negocio, pues por allí, si actuaba, si contaba chistes de la peña, si estaba solamente a lo mejor de, digamos, como jefe de sala, uh-huh. o yo qué sé, ¿no? A Ochoa sí le ha ido bien. Al parecer, tengo entendido, pues que tiene locales de noche en Bilbao, restaurantes, incluso el Athletic Bilbao celebra los títulos en su restaurante. Es un tío, pues que le ha ido bien. Normal, con esa portada. Claro, esa portada. Yo iba a decir, o sea, a pesar de la portada. Bueno, a pesar de la portada. Yo creo que es precisamente. No sé. Yo que sé, Violeta la Burra, Pierrot sale en su casa. Y me imagino, pues, que haría dinero. También en una, no sé, quizás se compró la casa con... en otros momentos que tampoco eran tan caras, o yo qué sé, ¿no? Me imagino que habrá de todo, ¿no? Va en la persona. Al final, cada uno sale salir adelante, salen adelante, ¿no? Pero es curioso que me planteas, planteamos situaciones muy distintas. Aquí hablamos, da todo el rato la sensación de que hablamos de una misma escena, ¿no? Que esto, claro, en fin, me imagino que no será lo mismo actuar en Salamanca que actuar en Barcelona. Al final, tarde o temprano, todos, pues como ya nos ha contado Pierre Rode en su historia, todos acababan pasando por Madrid, Barcelona, etcétera, porque eran los lugares donde había salas, donde se pagaba, ¿no? Pero creo que había en todas partes, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, habría... Pero imagino que en Burgos habría un sitio también. Fijo, cuenta con él. Y en, claro, Salamanca y en Zamora, en ciudades más pequeñas, o Gijón, o donde seas, había movida, fijo. Sí. Sí, de hecho, Paco España seguía haciendo espectáculos cuando podía y vivía en Canarias. Claro, claro. Y Félix de Granada también era canario y hacía espectáculos allí. Y era muy conocido allí. O sea que... Sí. Hablamos de... Claro, parece que hablamos de una escena, pero en realidad son personas que... Y mucho tiempo. Claro, que hablamos... Bueno, mucho tiempo, hablamos de a lo mejor 10 años... Es que yo, fíjate, que recuerdo en los 90, en el PC de los Cubos, por detrás, Paco España estuvo mucho tiempo ahí en una discoteca, haciendo el espectáculo. No sé si era todos los días o si era un día a la semana, lo que sea, ¿no? Pero había un cartel grande fuera, Paco España, tal y cual, ¿no? Actuando. Ochoa tiene un montón de discos, al final. La Esmeralda de Sevilla, como he comentado hace un segundo, pues eso, su negocio de hostelería y la casita de los... O sea, Violeta la Burra ha seguido sacando... Habría público, habría quizá... Pues a lo mejor dejó de estar de moda, ¿no? Como dice también ello, ¿no? Que estamos de moda ahora, tal y cual. Pues a lo mejor pasó la moda. Pero gente siempre yo creo que tuvo que haber, ¿no? Y ellos sacar su vida adelante. Ahí me acaba de venir a la cabeza una imagen de los skins de la Plaza de los Cubos. Hostias. Diciendo, Paco España, esto pinta bien, vamos a verlo. ¿Así? ¿Así? Me ha venido esa imagen a la cabeza. Es una fantasía. Madre mía. En fin, sí, o sea que es probablemente porque tú dices, ¿no? Es una escena, pero claro, son personas y cada uno ha tenido un devenir distinto. Tenemos curiosidad por un personaje que del que no hemos hablado, Escamillo. O sea, el tema El Pijón, que aparece en Madrigal de Mariquitas. ¿Quién era Escamillo? Lo que te puedo decir es que tiene un disco de 4 canciones del año 62 en EMI. Pionero, entonces. Pionero, yo creo que sí, que estaría pues en esa escena con Tomás de Antequera, con... ¿Y de EMI? EMI. Madre mía. ¿Sabes? Y sale pues muy jovencito en la portada, tal, con una chaqueta cubana y unas maracas, sonriendo, muy gay, maquillado. Luego el disco son canciones... No te digo que tropicales, son como canción ligera, melódica y tal. Y luego ya la portada de del disco de la canción que hemos puesto aquí, pues el pijón. Que brutal, que ahora hay que ponerla como sea. Y cuenta chistes y tal, también. Ya se le ve más mayor, pero seguramente pues que pertenece a ese momento, a esos que durante los 60 llevaron su espectáculo y cuando había que cortarse, se cortaban. Y cuando se podía soltar y que no había moros en la costa, pues viva la fiesta, ¿sabes? Eso es. Pero maquillado está. Y pluma tenía toda la del mundo porque la foto es acojonante. La foto del collage de Escamillo, la que aparece en el libreto, es espectacular. Ah, sí, la de... sí, que se le ve así medio culo. Sí. Esa es... Ya es elegante y espectacular. Hola, está. Bueno, la manta de leopardo no me digas. Fantástica. Antonio Amaya. Me encanta. Antonio Amaya también está en ese grupo que no he comentado, fíjate, hasta ahora. Es otro de los pioneros. Es uno que tiene otro himno, Mi Vida Privada. La hemos metido en el disco. Mi Vida Privada la hacen luego todos. La hace Paco España, la hace Violeta La Burra, hace todo el mundo. Pero es de Antonio Amaya. Antonio Amaya tiene discos en el año 50 y pico de canción española, y también pues muy amanerado y tal, y bueno, pues creo que pues tendría su... Eso, yo quiero pensar en eso, ¿sabes? En un espectáculo donde cuando el público sabe a lo que va y sabe que detectas que ese tío va maquillado o que no es un macho cabrío, ¿sabes? Es un tío que en un momento dado pues va a ir a verle gente con la que te puedes entender. Y me gusta pensar en ese rollo, ¿sabes? De cuando está la depresión en un momento al 100% o 1000%, pues que se la engañaba, ¿no? Y se la podía burlar, ¿no? De alguna manera me parece valiente, ¿no? Y me parece guay, me parece subversivo. Y es en el fondo un poco toda la idea de todo el asunto, ¿no? La inteligencia, la subversión, la ganas de vivir y el desparpajo y la jeta, sobre todo. Bueno, vamos a escuchar a Escamillo, porque Escamillo. Esta bata de cola es tremenda. Pues El Pijón de Escamillo. Cuando me parió mi madre en una noche de luna, entre sábanas de esparto del color de la aceituna, la comadrona asustada gritó con su voz de loro: este niño tiene 3 piernas o la pija como un toro. mi padre y el pijón se me quedó. Y ese nombre por el mundo en triunfo llevo yo. Soy el pijón, soy el pijón. Ni el cipote de Archidona puede lucir la corona que mi chorra llevo yo. Cariñosa y retozona, colorada y reluciente, como si fuera un pendón. Es la envidia de la gente, todas me siguen, todas me quieren, todas me piden con ilusión. Aunque mi honra se haga pedazos, dame pronto un pijotazo de mi pijón. A una marquesa chalada la tengo de cocinera y los huevos me los pone de mil distintas maneras. Me acosan los mariquitas, las damas y las putitas, que esta pija es monstruosa, es mi cruz y mi bandera. Como tengo yo en la nalga una mancha o un lunar, Don Pijote de la Mancha, todos me suelen llamar. Soy el pijón, ni el cipote de Archidona puede lucir la corona que mi chorra llevo yo. Cariñosa y retozona, colorada y reluciente, como si fuera un pendón. Es la envidia de la gente, todas me siguen, todas me quieren, todas me piden con ilusión. Aunque mi honra se haga pedazos, dame pronto un pijotazo de mi pijón. Bueno, pues ahí estaba Escamillo con el pijón. Yo de verdad, yo me voy a poner esta foto en la carpeta, es que, para ir al Insti. Es magnífica, tío. Luego, mira, en la parte del otro lado, en la esquina de la izquierda arriba, uh-huh. Es Antonio Amaya, que sé que te digo yo, que tuvo el comienzo en el 50 y tanto, 60 al principio, y maquillado pero comedido. Pero es guapo, es muy guapo. Decían, es guapo como hombre y es guapo como, pues, como mariquita, decía. Es increíble, tío. Ahí en el flyer pone, dice, les atenderá Antonio Amaya en su club en Sitges, Chez Antonio. Dice, Antonio Amaya les espera y les atenderá durante todo el verano en su elegante Chez Antonio de Sitges. Claro, claro. La foto de arriba es él. Claro, claro, bueno, magnífico. Con una Virgen María de fondo y una dragona rayas de raso. Es que es magnífico. Y sin calzoncillo. Pero se tapa pudorosamente. Se tapa pudorosamente, aunque se le escapan cosas. Una pregunta que se me ha quedado a mí antes en el aire, porque madre mía. Hablábamos de que hay pocas cosas grabadas, que esto era muy visual, muy de espectáculos, pero llevamos todo el programa hablando de todos los flyers, todo el collage que habéis puesto en el disco, que es fantástico. ¿Y todo este material también de dónde ha salido? ¿Lo has coleccionado tú también? No. ¿Viene de Juan? Esto es de Juan. Uh-huh. Esto es de Juan, que el tío, pues eso, es un arqueólogo, investigador, de esencia de ser y coleccionista. Y el tío, pues se ha dedicado, pues eso, a recopilar todo lo que ha pillado por ahí. Uh-huh. Y entonces, pues las revistas, en concreto, me ha sobre todo la revista Party, de final de los 70, principios de los 80, que en teoría era de destape femenino. Pero solo la portada, aparentemente, ¿sabes? Luego lo abrías y lo que al final te ponías a contar las páginas y había más chicos en calzoncillos que mujeres desnudas, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, internet, a tope. Internet, uh-huh. Juan se sabía los nombres de los clubes, aparte, pues, los que le... El Gambrinus de Barcelona, este Gambrinus, famoso. Gambrinus, brutal. Bueno, sí, magnífico. Y el Dimas en San Dimas, que es la calle, uh-huh, del Siroco, ¿no? Sí. El Centauros, aquí en Madrid también, creo que era. Y luego, pues eso, el whisky, el de Barcelona, ¿cómo se llama? Whisky Twist. Mm. El Whisky Twist, Barcelona de noche. Y tal, todo eso es cosa de Juan. Y bueno, pues al final también, la verdad que cuando yo, mira, cuando le comenté a Juan que tenía esta idea y tal, y él me comentó que justamente habían hecho la fiesta esa con el CD que habían hecho por su cuenta y tal, yo sabía que Juan era la persona que tenía que ocuparse del tema gráfico y de la historia y tal. Y bueno, eso, seguimos con la idea del vinilo, y como hay más historia todavía, que se puede ampliar lo que ha escrito él ahí, pues sería... Yo les, vamos, le animo a ello, ¿no? Con lo que recaudemos del CD para editar el vinilo. Yo os animo también. Sí, tío. Y, hacedlo, por favor. No, y que mucha gente nos está diciendo el vinilo, vinilo, que tampoco yo lo acabo de entender mucho, ¿no? Porque al final el vinilo es una manera, otro soporte cualquiera, ¿no? El CD te cabe más canciones y... Pero bueno, que en vinilo, que el que lo quiera, pues a lo mejor lo haremos. Y eso, un libreto más amplio, que yo creo que me gustaría, por ejemplo, pues como hicimos en Acropol, artista por artista. ¿No? Lo que hemos hablado aquí, que a lo mejor yo no he podido responder porque sí. Investigar un poco sobre cada uno y hacer de cada uno un... Una breve bio. Exactamente, ¿sabes? Y cada canción, a lo mejor en cada canción también pues situarla un poquito, la fecha, porque si te pones a ver las fechas a lo mejor pues hay varias de 77, 75, 72, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta también... ¿no? Decir, coño, pues esta es del 72, esta es del 78, ¿no? Aquí, este tal y tal. Y bueno, cuadrarlo así un poco, ¿no? Mejorarlo. Pero bueno, a la vez estamos con eso, con la idea de los 80, los 90. Y aprovecho las ondas, que si no, se me olvida, para también otro proyecto posible, totalmente fuera de esto, con otro amigo de Palamós, Rumba y Caballo. Madre mía. ¿Cómo sabes lo que nos gusta? Te he visto ahí tal y digo, ahora lo casco. A raíz de los Calis, los cientos de miles de grupos españoles que se decidieron a hablar sobre sus problemas y sus vicios y sus gustos. Y hay una cantidad de canciones que no pueden imaginar. O sea, yo tengo bastante, pero he dado con un tío en Palamós, una eminencia. Y me ha enviado cada vídeo, que cada enlace, que te cagas. Entonces, madre pues, mía. Bueno, adelantaros un poco, tenemos como 40 canciones sobre la heroína, directamente. Y no sabemos realmente si hacerlo sobre 20, un CD de 20 canciones o 23, las que quepan, ¿no? Todas sobre la heroína, pues un poquito cansino. Entonces quizá buscar heroína, talego... problemática, ¿sabes? Un poco. Pero bueno, está un poco en el aire, pero que os lo... Primicia mundial. La banda sonora que hubiésemos necesitado para el programa aquel con el Coleta. Con el Coleta. Menuda trilogía que tenéis ahí. Bueno, a ver, llevamos 2 horas hablando de Batallón de Mariquitas. Seguramente haya gente al otro lado diciendo, bueno, ¿y esto dónde se consigue? ¿No? Porque hemos dicho, esta canción está en el disco y es difícil de encontrar. Algunas es verdad que sí que se encuentran en plataformas, en YouTube y tal. Muchas de ellas están en el CD y no las hemos localizado por ahí hasta que alguien haga esa labor de coger el CD o lo que sea y subirlo a plataformas. A lo mejor hay gente que quiere pillarse el CD, contactar con vosotros, entonces, Dani, es el momento. Pues mira, sí, hemos dejado en La Negra, en La Prospe. Hemos dejado en La Integral, lleva el récord absoluto de ventas. Hemos dejado en la librería Percana. Luego yo en El Rastro, en la Plaza del Campillo, cuando voy suelo llevar copias y tal, también. Y luego pues si quieren pues en mi correo electrónico, danicocine@gmail.com. El que quiera pues que contacte conmigo a través de ahí, o eso, pues que si es de aquí de Madrid pues que se vaya a cualquiera de estos tres puntos. Yo creo que es una gran compra. Vamos, ya. Vamos. Yo lo hice. Es magnífica. Ha quedado estupendo. La gente que es de fuera de Madrid, porque este programa también se escucha en otras radios, en otras ciudades del estado, ya tiene que ser por email siempre, ¿no? Sí, porque la verdad... Bueno, no, a lo mejor lo encuentran en su tienda de porque lo distribuye el Enano. Ajá. Ha hecho una excepción. Que solo distribuye vinilo, pero viendo el potencial económico y comercial del trato, pues está distribuyendo el Enano el Batallón. Entonces es posible que en alguna ciudad la tienda de turno lo puedan encontrar. Enano Monster solo lleva vinilos, sí, y el CD de Batallón, exacto, de Mariquita. La gente guapa de la noche se encuentra, se conoce y se autoayuda. Y os voy a decir más. Unos a otros, os voy a decir más. Si lo ha hecho es porque el nombre del sello Sexy Star. Eso es cosa de Pablo. Es irresistible. Es el artista del tema de la tecla, que es un fenómeno. Y se le ocurrió a él, ¿sabes? Dice, eso existió de verdad. Y la dirección es cierta. Ajá. En la calle Hortaleza 30 y algo, ¿no? No sé. 38, Hortaleza 38, Madrid. Sí, estoy en una librería de compraventa de segunda mano, tal, de tema sexual. Vídeos, revistas de todo tipo, tal, cantidades ahí enormes. Pero bueno, que si cogías una revista, cogía varias, era... Pero bueno, que se le ocurrió a Pablo Rumble, que tiene el sello. Ajá. Sí, madre mía, ¿le conoceréis? Aquí, sí. Somos cuatro. Sí, sí. Al final. Que es amigo mío hace un montón de años y se apuntó a Bombardeo. Y bueno, pues hizo lo de Acropol y como lo hizo en una tarde, ¿sabes qué? Pues esto igual, fuimos una tarde a su casa y él tiene un pum, pum, pum, pum, pum, pum, se pone. ¿Qué quieres? Sexy Star. Sexy Star. Se pone en un segundo y te lo saca. Magnífico. Bueno, pues yo quería poner, para cerrar ya, ir cerrando el programa, hemos hablado varias veces de Antonio Maya y yo creo que deberíamos poner Mi Vida Privada. Hombre, otro himno. Es un himno indiscutible. Antonio Maya, además, nos presenta otra historia. Bueno, hemos hablado también de Fernando Vargas. Pues aquí hay un montón de gente que sale, que hace una expresión libre de lo que tiene dentro. Pero si además eres gitano, yo quiero entender que bueno, no creo que hubiera más rechazo por parte de la sociedad gitana que por parte de la sociedad paya a esta gente, ¿no? O sea, es exactamente igual. Son gente rara que hace. Pero en el fondo, tienes que dar salida a lo que tienes dentro, ¿no? Y desde luego Antonio Maya la dio. No estoy seguro si era gitano, ¿tú sabes? Fernando Vargas, desde luego sí. Y Antonio Amaya, pues no lo sé. Yo no estoy muy seguro que sean gitanos, la verdad. Pero Bambino es otro ejemplo claro de que tampoco era gitano del todo, ¿no? Que era madre o padre, no estoy muy seguro, la verdad. Bueno, la Flores que era un cuarto, ¿no?, de gitana. Pero bueno, pues estaba en ese rollo, ¿no?, de flamenco tal y cual, y sin embargo era abiertamente homosexual, bisexual, más homosexual que bisexual. Uh-huh. Y luego hay otro que también grabó por Acropol, gitano, este 100%, Juan Salazar. Uh-huh. Y me han comentado gente, pues en los discos no se aprecia ese rollo, pero que actuaba maquillado y hay que tener también muchos cojones. Uh-huh. ¿Sabes? Daba el espectáculo también y dice, era un gran artista, cantaba de genial, los gitanos que me han comentado que le vieron, que le conocieron. Dice, un gran artista, pero marico. Entonces, bueno. Claro, es que eso te lo podía haber dicho alguien que no era gitano igualmente en aquella época. Claro, pero me gusta, ¿sabes? Me gusta que... Y luego las canciones molan, hay una que se llama La Gitana Hippie. Toma ya. ¿Sabes? Un personaje, tío. No sé, también libre. ¿No? Hablamos de libre, pues un tío libre. Antonio Maya y Rafael Conde el Titi, con el que vamos a cerrar el programa finalmente, compartieron un tema que también es especialmente curioso, ¿no? El gitano colorines. Porque, y aquí sí, hablábamos de gitano y hablábamos de colorines, ¿no? Te están dando claramente unas pistas acerca de qué es lo que quieren, de lo que quieren hablar y de lo que quieren representar. Pues esa canción habla de por qué los hombres no pueden ir con... Con colorines. No pueden ir de colorines o tienen que ir de gris o de azul marino, uh-huh, ¿sabes? Y bueno, pues creo que de una forma inteligente, ¿no? O valiente, pues ya están, se están expresando, ¿no? A ver, que habría gente despistada que no se entere, pero... O sea, escuchas la canción de colorines y no te queda la menor duda de, claro, que está hablando. Claro, y pero a eso también un poco vuelvo a que al final en el espectáculo, ¿quién iba? Uh-huh. Pues tendrían su público con cuidado, tal cual, pero que siempre hubo. Y los discos se vendían. O sea, de hecho, no son difíciles de encontrar porque se deben de hacer muchos. O sea, que tuvieron bastante público, ¿no? Tanto gente homosexual como gente que le gustaba como cantante de canción española, ¿no? Bueno, y aparte es, como hemos dicho varias veces, ¿no? Es un espectáculo completo, con completo, todo. Claro, para todos los gustos. Vamos a escuchar Mi vida privada de Antonio Amaya, porque es que, aparte de ya de ser un himno, la figura de Antonio, en, digamos, como figura física, era también bastante espectacular. Y esta es del 72, yo creo que en esta época ya iba él un poquito más menos... Porque la primera portada va con chaquetilla de torero, claro, claro, y tal. Claro, claro. Aquí ya y a medida que van pasando los años... Claro, aquí yo creo que este disco, fíjate que la portada sale él con un chaleco de cuero como hippie, con collares, pantando de campana de plataformas. O sea, que digamos que ya está... Apuntando. Apuntando manera. Apuntando a lo que veríamos luego. Vamos a escuchar Mi vida privada, que sería el himno. Yo para mí sí. No puedo con la gente que tiene hipocresía. Es un tema latente de cada y cada día. Se meten en tu adentro para saber de ti. Y yo vivo contento y así puedo decir. Pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? Pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy cual peregrino sin dejar de caminar. Sigo mi destino sin herir a los demás. ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta que antes de criticar debemos de callar y darnos una vuelta. No importa nada, yo soy barco sin rumbo, sin dejar de navegar. Si yo vivo mi mundo, tú puedes hacer igual. ¿Por qué somos así y no nos damos cuenta que antes de censurar debemos de callar y darnos una vuelta? Es un pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene en cuenta. Yo no comprendo que me contemplen como si fuera un anormal, ni que a mis padres horrorizados les cause un trauma casi fatal. No veo la causa ni encuentro nada. Bueno, podríamos seguir mucho rato hablando de este batallón de mariquitas y de todos los descartes musicales que se han quedado fuera y que Dani tiene por ahí guardados como auténticas joyas, como muchas otras cosas, ¿no? Volvemos a escuchar, aunque sea un rato de fondo, a Pierrot, al gran Pierrot, que nos ha deleitado antes con 7 minutazos de monólogo y se nos han quedado cortos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí lo tendremos que dejar. No sé si habrá segunda parte de Batallón de Mariquitas o si habrá ese disco sobre heroína y talego que también nos ha anunciado, pero en algún momento volveré, os prometemos que Daniel Gutiérrez Dani vuelve por aquí, por supuesto, con otra bizarrada de estas debajo del brazo que nos dará felicidad a la hora de preparar el programa como nos ha dado y un buen rato durante el programa como nos ha vuelto a dar también. Pues encantado, chavales, aquí para lo que haga falta. Bravo. Yo a investigar a pico pala, a la arqueología. Yeah. Bueno, recordamos una vez más el correo electrónico. Ah, sí. DaniCocine@gmail.com. Y a los que estáis aquí en Madrid, pues en el rastro, en el campillo del Mundo Nuevo, pues por ahí entre las flores y las revistas y los cromos, ahí aparca Dani los Exacto. domingos. Una vida entera en el rastro, ¿eh? Dice, ya iba de pequeño y me sigo encanta. Yendo. No lo puedo, no, es lo que más me gusta del mundo. Y que yo estuve ahí hace pocas semanas y no sabía ubicarte. Llevamos sin ir al final, entre pitos y flautas, por un positivo de mi hijo en el cole, otro de mis colegas. Luego ahora él ha pillado un catarro fuerte, hace mucho frío. Este domingo tampoco vamos. Pero vamos, que habitualmente estamos en el campillo ahí dándolo todo, pasando la bomba. Sobre todo. Bueno, pues nos vamos despidiendo ya nosotros también en este programa 291 de Barrio Canino. Sí, vamos a cerrar en el Batallón de Mariquitas. Podéis encontrar en dos versiones del Libérate, ¿no? Que es otro de los himnos máximos, ¿no? Máximos. Tenemos la de Paco España, pero hemos preferido poner la del Titi, porque efectivamente, y esto lo decía la Ochoa, el Libérate lo escribió Vicente Raga en Valencia en el año 76 para Rafael Conde el Titi. Pensa que decía la Ochoa que, pues no, que decíamos que no se había atrevido a grabarlo, ¿no? Que lo cantaba, que los llevó por todas partes, pero que finalmente quien lo grabó primero, dice la Ochoa, que fui yo. No sabemos, yo no he logrado saber si fue primero Paco España o fue la Ochoa, no lo sé. Sí, dice Ochoa que Ochoa, ella, fíjate que la de Ochoa es distinta. Sí, sí, sí. Sí, y, sí. Y una parte de dice eso, homosexual o maricón o tal y cual, ¿no? Cuando la de Titi es más suave, la de Ochoa es más punky, ¿no? Claro, exactamente. O sea, probablemente que la cantaran en directo en la versión punky y luego se grabase un poquito edulcorada, ¿no? Pero bueno, podéis encontrar, claro, la del Titi la podéis encontrar en una versión posterior ya del 84 con un buen sonido y tal, pero hemos ido al origen. Queremos la del 76, la primera vez que el Titi canta y aparece grabada así, que no está editada, pero es una grabación del 76 del Titi cantando este Libérate. Este Titi, Rafael Conde el Titi, que es toda una celebridad en Valencia, hijo adoptivo de la ciudad que le han querido allí mogollón. Yo tampoco del Titi hemos hablado en el programa ya en alguna otra ocasión, porque es una personalidad que trasciende ya puramente del Batallón de Mariquitas para considerarse, o sea, el Titi ha actuado con María Teresa Campos en su programa en televisión mil veces, o sea que es una persona que ya trasciende un poco para formar parte del imaginario popular de la transición española, ¿no? Ya fuera del rollo underground y siendo más conocido. Así que queríamos dar más cabida a otras personas que menos. Es que vendió mucho, el Titi tuvo mucho éxito, o sea, en los 60 en Belter y luego ya pues cuando se soltó un poco el pelo, pero siempre famoso y espectáculo y buen cantante, buen artista, o sea, para adelante. Pues mira, Rafael Conde el Titi, nacido en Talavera de la Reina, criado en Málaga y lanzado a las tablas en Valencia. ¿Se puede pedir más? Adelante. Imposible. Así que con este Libérate del Titi nos despedimos. Hasta el próximo programa. Yeah. libérate, libérate. Ser sexual no es un delito, no lo calles y lanza el grito. Libérate, libérate. Si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar. Y con un mal rato le parta a quien no quiera mirar. Libérate, libérate. No viva más oprimido, busca tu felicidad. Que aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. La pintada poco a poco, paredes van embrollando. Si el mundo este ya estaba loco, ahora lo están ensuciando. Y una que va armando guerra, ay, si se pudiera lograr, ya no iríamos a Inglaterra. Vivo y no está muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar.